En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la vida tenemos que elegir si somos contenido o continente, si nos vestimos o nos visten, si somos o si parecemos. Es así de sencillo, si somos continente o contenido. Es fácil decirlo, fácil explicarlo, pero es complicado llevarlo a la práctica. Es vestirse con lo que nos gusta, no ponerse algo porque esté de moda. Es seguir tu dirección, no que te digan la que es. Es ser libre, libre y sufrir. Pero los que son contenido, eligen ser como todos. No sufren, pero han elegido ponerse los barrotes que dice la costumbre. Seamos continentes, seamos lo que nosotros mismos nos dictamos. Escribamos con nuestra letra, no con la que nos dicen que es bonita. Ah, y haced caso a una cosa, el mundo está lleno de rebeldes que son contenido. Hacen caso a otros, son egoístas, confunden ser uno mismo con importarte solo uno mismo. Una investigación realizada por la Universidad de Eindhoven y por el Instituto Max Planck, que es en donde se hacen estos estudios y estas cosas, me ha llevado a esta reflexión. Han utilizado un robot con cerebro casi humano. Han logrado, gracias a ello, salir de un laberinto. Han necesitado 16 intentos y meses de ensayo. Y la investigación ha demostrado que hasta los robots pueden aprender, que incluso ellos pueden salir de un atolladero. Pero ¿dónde está el beneficio? ¿En que somos robots? ¿En que ese es nuestro destino? Lo dicho, seamos continente, no seamos máquinas, no seamos robots. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzar La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, la 1 y 13 minutos. Arrancamos en este momento, por supuesto, en Twitter, en redes sociales, una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, la sección dedicada, insistimos, a La Rosa de los Vientos. En unos instantes estamos con el director de cine que acaba de conjugar en su última obra Historia, Concienciación y ante una nueva película extraordinaria. Ahora mismo estamos con él. Se trata de Rodrigo Cortés. La película es El amor en su lugar. Y también estamos esta noche en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Hablamos con los chips en el cerebro. Ese es el futuro. Aunque los chips los llevamos también en el bolsillo, se llama teléfono móvil. Hablamos también de ciencia, del sueño, esta vez sí, en Eureka con Manu Martínez, y de las grietas de la mente, del poder de las sectas, con Noelia Bru. Por supuesto, materia reservada, como no, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas. Assange, el activista que junto con Snowden filtró miles de informaciones sobre comportamientos ilegales e inmorales en defensa del derecho de los ciudadanos a acceder a la información que los estados nos ocultan, podría acabar en una cárcel estadounidense. Os cuento su historia y la de otros filtradores más desconocidos que les han seguido. Ah, también contestaré, como si fuera Bárbara Rey, a las preguntas que quiere hacerle la Comisión de Interior del Senado sobre los pagos que recibió de los fondos reservados del servicio secreto para no destapar su relación amorosa con el rey Juan Carlos. Es que lo llevaban el nombre, pero en el apellido, ¿no? María García. Lo dicho, saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos y estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook. La gente puede buscar en Google, en donde sea, en cualquier buscador, el nombre del servidor, el nombre del programa, y ahí tiene toda la información. Toda la información es sobre lo que hacemos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Lo dicho, saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, con Javier Sevillano en redacción y producción, y con Silvia Casasola, que ahora mismo nos cuenta la resolución a la incógnita de esta noche. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Por mucho que me aprietes, no te voy a contar la resolución, ¿eh? No. Daré pistas. Las pistas para resolverla. Bueno, yo lo que quiero... Es que todos... a algunos nos gusta empezar por el final. Hombre, ya sé que tú estás en un albis, estás ahí ansioso. Pero yo quiero que nuestros oyentes tengan un poquito de paciencia, porque esta noche vamos a intentar hacer un poquito de magia, vamos a intentar que se lo pasen genial, vamos a intentar que desconecten, que disfruten y que prácticamente la noche se les pase en un pispás, porque lo van a pasar fenomenal. Y ahora sí que te voy a dar las primeras pistas. Bueno, ya sabes que con esto de la pandemia, pues en vista de que no termina de normalizarse nuestro día a día, sino que cada día nos están diciendo, no hagas esto, no, ay Dios mío, qué miedo. Pues claro, los macroconciertos de las grandes estrellas de la música, pues brillan por su ausencia. Es coña, la verdad no sé quién escoge las palabras, pero es broma, es coña. Que no, que es verdad. Y por eso buscan alternativas que mantengan sus arcas igual de llenas. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estoy hablando si al igual que otros muchos han vendido los derechos de sus canciones? ¿Estoy hablando de Bob Dylan? ¿Estoy hablando de Bruce Springsteen? ¿O los te haré haciendo de David Bowie? Ah, he aquí el kit de la cuestión. Tenéis que saber elegir si es Bob, si es Bruce o si es David. Lo tenéis que escribir en rosa.vientos@ondacero.es y después hacerlo también con @rosavientos en Twitter. Mucha, mucha suerte y venga, a participar. Tiempos difíciles, pero no hay que tener miedo. Nos lo va a decir ahora y nos lo va a contar en la cara B esta noche un pediatra, un investigador, un médico. Nos va a hablar también de Omicron, de lo que tanto asusta a la gente. Pues va a ser bastante tranquilizador lo que nos va a contar él esta noche en el círculo en la cara B. Y también vamos a tener a José Manuel Escribano hablando, por supuesto, de cine. En unos instantes comienza aquí La Rosa de los Vientos, casi la 1:09, arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. The tree will bloom, the bird will sing just like it can. But the darling little girl, 1942, ese es el marco histórico. El geográfico, Varsovia, en Polonia, la capital de Polonia. El país está ocupado por los nazis. Dentro de la ciudad hay 400.000 personas a las que se encierra, tal cual suena. Se encierran, las encierran. Se levantaron muros, dentro gente hacinada, casi sin luz, casi sin agua, asustados, atemorizados, con la enfermedad cerca, casi sin luz, la vida la sustenta un hilo. Fuera la vida sigue, mal, pero sigue. Y dentro del gueto no hay nada. Pero hay seres humanos que quieren y que también aman. Y ahí, en ese escenario, sucede todo. Una actriz, 12 pretendientes, una historia de amor increíble, maravillosa, una interpretación que pone los pelos de punta. La película se titula El amor en su lugar y su director español, a quien tengo el gusto de conocer, de presentar, Rodrigo Cortés. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, bien hallados y gracias por invitarme. Buenas noches. Gracias a ti por estar. Bueno, Jesse, ya sé que en tu caso es difícil que lo digas y me refrendas, pero ¿te das cuenta de que has hecho una obra de arte, una película fantástica y tu mejor película? Te lo agradezco mucho. Estoy muy satisfecho, estoy muy contento con la película. Es verdad que todo depende de las reacciones de los demás, de las que, por otro lado, siempre hay que, no diré que sospechar, pero que guardarse, porque muchas veces no están relacionadas de forma directa con la calidad. La recepción puede ser mejor o peor por muchas variables que no vamos a definir ahora. Pero esta vez se ha concitado una extraña unanimidad que como mínimo me deja aliviado y, y en la que no me interesa hurgar demasiado, que las cosas fluyan. Bueno, me has hecho y nos has hecho a muchas personas con esta historia, que cuentas que es una historia que pasó hace no tanto tiempo en nuestro país, no tan lejos de aquí, a 2000 kilómetros en Polonia. Me has hecho llorar porque, bueno, llorar porque hay una serie de seres humanos que pasaron, que vivieron eso y que lucharon por salir adelante. Sí, sucede algo curioso en la película que estamos viendo en cada una de las proyecciones, que es que, en primer lugar, cuando acaba, el espectador no se mueve, no se mueve del asiento. Durante los créditos, tiene que acabar entrando el personal del cine, amablemente, con sus escobas, a recordarles que tienen casa. Porque se quedan digiriendo y procesando lo que han vivido. Y con los ojos húmedos y con una sonrisa a la vez, porque claro, la historia es dura por muchas razones y a la vez luminosa por otras, porque por encima de todo es una historia de actores que hacen lo que son, lo que tienen, lo que les queda, empeñados en acabar las cosas porque esa es su función por encima de todo, aun en las condiciones más improbables. Y se nos ocurren pocas condiciones más inconvenientes que las que se estaban viviendo en Varsovia en lo más crudo del invierno del 42. Sin embargo, aun en esas circunstancias la creación se abrió paso porque la gente seguía intentando recordar que estaba viva. Tú juegas además muy bien un poco con los sentimientos de tanto del, según está el argumento de la película, con los espectadores, porque por un lado le das la dosis de humor que va en toda la historia y por otro lado estás todo el rato en la introducción también de ese temor de lo que va a pasar al día siguiente, de cómo están viviendo, el por qué. Entonces está todo muy entremezclado de tal manera que casi pasas de pues eso, de la risa al llanto, al que pasará, al estás todo el rato activando, no baja el ritmo de la película, yo creo que en ningún momento baja. Y eso que la secuencia de inicio es como un repaso ya para hacerte un ambiente total de lo que está sucediendo, que luego hace un cambio radical cuando pasas esas puertas del teatro y dices, ahí va. Llegamos a spoiler dentro de 5 minutos. ¿Cómo se llama? No, ahí lo he dejado. Hablamos ahí lo comienzo, he dejado. El contexto es real, lo que pasó, esa es la historia. Claro, la película en realidad establece una especie de juego de muñecas rusas, porque el corazón de la película es una obra que existió de verdad, que se representó de verdad en el gueto. Porque, claro, tendemos a pensar en el gueto como una especie de campo de concentración y le atribuimos esa imaginería y condiciones, pero no es exactamente así. El gueto era una sociedad muy dura, muy afinada, pero muy compleja y muy jerarquizada. Había gente incluso rica que tenía acceso a la carne o a bienes de consumo de contrabando. Había gente extremadamente pobre que moría congelada en mitad de la noche sin que le importara absolutamente a nadie. Y había, en fin, gente que trataba de hacer lo que hacía antes. Simplemente, si eran zapateros, trataban de seguir arreglando zapatos si estaba a su alcance. Y el que era guitarrista trataba de tocar en un café, o había recitales de poesía, o había teatro. Gente que seguía haciendo aquello que hacía antes. Sucede que esta obra existió, se representó de verdad en el invierno del 42. Y además es una obra también llena de contrastes, porque con un humor encantador, constantes chistes, con bailes, con canciones, hablaba sin embargo de las propias condiciones del gueto. Y los espectadores que acudían a la obra, muertos de frío, porque las condiciones eran muy precarias y paupérrimas, ni siquiera sacaban las manos de los abrigos para aplaudir, se reía de ellos mismos, viendo su propia vida en un código que era diferente, que era humorístico. Pero en la propia obra, entre chiste y chiste, se hablaba de la muerte, de la enfermedad, de la corrupción del Judenrat o de la violencia extrema de la policía judía. Así que la peli lo que hace es empujar al espectador prácticamente a empujones a la escena y les hace vivir en primera persona lo que sucedió. Y claro, como sucede en tiempo real, entramos y salimos de la obra constantemente. Así que también cambiamos nuestro registro, que es exuberante cuando estamos en escena y teatro popular, llegar a la última fila, cantar y bailar, y en cuanto cae el telón o el actor vuelve entre cajas, se le borra la sonrisa y vuelve el drama naturalista de la decisión moral que tienen que tomar a vida o muerte antes del toque de queda. Nuestro hombre en el mundo del cine, que siempre nos cuenta la información en la actualidad, más es José Manuel Escribano, que está con nosotros también esta noche. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Pues buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Rodrigo, y enhorabuena por esta película fantástica, extraordinaria, luminosa, como tú muy bien has dicho. ¿Quién la va a conocer mejor que tú la has hecho, ¿no? Y realmente creo que es una de las mejores películas de esta temporada, de las mejores películas del cine español, sin duda, y de todo el cine. Este espectáculo, esta industria, esta cosa que tenemos tan rara, a la que la gente parece que no quiere ir, pero que tienen que ir, por supuesto. Y desde luego, a ver, esta tu última película, por el momento, porque me imagino que estarás pensando en hacer más, mucho más cine. Espero que me dejen, sí. Pero tienes razón que hay películas que deben verse en cine, o que como mínimo deben nacer en cine. Claro, todos hemos visto grandes películas y grandes clásicos en televisión, y cuando una peli es buena la disfrutas. Pero hay películas que son experiencias cinematográficas, porque son experiencias físicas y sensoriales e inmersivas, y solo se produce esa comunicación definitiva en la liturgia que se produce en un cine. Por muchas razones que, si queréis, analizamos luego. Pero es una pena, porque está costando mucho a la gente regresar a las salas. Y al público adulto más que a nadie, porque está asustado por unas razones, claro, porque se ha acostumbrado al streaming, por otras, y siente que tiene el sustituto en casa, pero hay cosas que solo se producen en una sala. Hay una cosa que me contaba José Manuel sobre la primera escena, es un plano secuencia, es una escena que yo le he contado, 11 minutos y 3 segundos, es espectacular, es la escena en la que no sueltas la cámara, en la que está pasando todo, absolutamente todo, y cuentas toda la vida en Varsovia, toda la vida en ese momento. Es una historia, es un plano secuencia excepcional, uno de los más largos y más importantes, José Manuel, de la historia del cine. Hombre, sí, yo creo que este plano secuencia, vamos, yo lo comparo con el famoso plano secuencia de Sed de Mal, de Orson Welles, ¿no? El plano secuencia realmente es importante, bueno, pues por el alarde técnico y artístico que supone realmente. Todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Sin cortar el plano, sin cortar la cámara, va desarrollándose una serie de acontecimientos delante de la cámara. Lo importante en cualquier caso del plano secuencia, y es desde luego es así, yo creo que lo importante es la narrativa que contiene, mucho más incluso que el alarde técnico y artístico que pueda suponer la narrativa. Y en este plano secuencia inicial de la película está todo, empieza en el cielo de Varsovia y termina delante del telón que se va a abrir para que empiece la función, y todo lo que ha pasado ahí en esos 10-11 minutos gravita sobre la película durante todo el tiempo, no lo podemos olvidar. Y ese es el verdadero valor, la verdadera función, yo creo, de ese plano secuencia, que es artísticamente una preciosidad, pero narrativamente es importantísimo. No sé si estás de acuerdo conmigo, Rodrigo. Claro, la función era doble. Es verdad que todo tiene que partir de la narrativa. Digamos que el teórico alarde es una consecuencia de las necesidades de desarrollar esa narrativa. Si lo haces al revés, te estás equivocando. Exacto. Y ahí la necesidad era doble. En primer lugar, claro, casi toda la película sucede en un teatro. Pero ese teatro no está en cualquier lado, está en el centro, en el corazón del gueto de Varsovia. Y es importante que el espectador lo sienta, no solo que lo sepa. Saber es dar la información. Tú puedes poner a dos actores diciendo la que se está liando ahí fuera. Y la información llega, pero no se siente. La forma de sentirlo es hacerle vivir casi en primera persona, al seguir al personaje de Stepcha, un día en la vida del gueto, por decirlo así. Para que a partir de ese momento, ese conocimiento y esa experiencia física contamine y tiña toda la experiencia de después, y deje bien claro que esa representación que estamos viendo es un milagro inexplicable. Y además también es la forma de hacer que sea una experiencia física, que es lo que es la película entera, una experiencia inmersiva. De alguna manera, al no hacer cortes, haces que, en lugar de domesticar la narración, se viva de una forma sensorial. Eso significa que el espectador prácticamente siente que se escabulle en ese hormiguero hacinado de calles, cruza los mercados del gueto, huye de milagro de una cacería, escapa entre las ruinas, pasa un control alemán, se escabulle en la espalda del teatro entrando por la parte trasera y recorriendo todas sus tripas, precisamente recorriendo y repasando todos los ámbitos que después vamos a ver en la película y conociendo cuál es su disposición espacial, y además presentando a cada uno de los personajes que la van a poblar. Por eso, cuando por fin se levanta el telón y vemos el teatro fémina abarrotado de gente y aparece el título de la película 11 minutos después, es una forma de decirle al espectador, y ahora comienza nuestra historia. El personaje de Stecia, que yo me fijo mucho en los personajes femeninos, prácticamente desde principio a fin es el personaje principal. Cuando elegiste esta actriz, ya sabes que muchas veces dices, ¿se ha hecho un casting? O directamente cuando pensé en esta película dije, quiero esta persona porque creo que lo va a hacer genial. Aquí todo el reparto procedió de casting por varias razones. Una, porque todos son actores desconocidos. Como contamos un rincón desconocido de la historia, nos daba la impresión de que era importante que no hubiera ninguna interferencia entre el espectador y el personaje, que no hubiera, digamos, la mochila de la posible estrella, que a veces es muy útil y muy conveniente en una película, pero que en este caso nos parecía que podía ser una interferencia, por un lado. Y luego hacía, sin embargo, las cosas muy complicadas, porque son actores muy jóvenes en su mayoría. Stepcha, que es Clara Rugar, en el momento que hicimos la película tenía 21 años, por ejemplo. El personaje de Edmund, que es Ferdia Wolfspilo, tenía 19. Pero tenían que tener una enorme madurez actoral para poder llegar a zonas muy hondas, como habéis visto, y comprometidas, pero también cambiar de registro interpretativo sin solución de continuidad, a veces sin cortar el plano, porque es muy diferente en escena que fuera de escena, pero además tenían que cantar como los mismísimos ángeles, porque cantan en directo en la película. Es decir, no se ha hecho playback. Ah. No, ellos escuchaban la música por unos pequeños pinganillos para poder bailar, evidentemente, y para poder entonar, pero nuestros micrófonos solo registraban sus voces. De manera que ellos se la jugaban en las tablas en cada una de las tomas. Y todo el sonido que escucháis en las canciones siempre es directo, siempre procede de la toma. De esa manera podían incorporar la emoción pura de cada momento, como sucede con un diálogo, en el que la magia se produce en un sitio y en otro sitio no. Y de este modo también dejas de domesticar esa experiencia y le das la imperfección de la física del momento. Pero claro, para eso tienen que ser extraordinarios cantantes, extraordinarios intérpretes, y eso no es sencillo. Así que centralizamos el casting en Londres, pero se abrió a toda Europa. Nuestra protagonista es danesa, por ejemplo, Clara Rugar. Tenemos actores ingleses, irlandeses, nuestro oficial alemán es sueco, Ada es italiana, la pequeña niña Sara Dalit es española, en fin, tenemos una especie de pequeña... Parece el Real Madrid, ¿eh? Sí, eso es, nos dejaban dos no comunitarios. José Manuel, es que es muy importante la música, el sonido en todas las películas, y en esta también es una película en donde la música tiene un papel fundamental, es un actor en más. Claro, claro, y sobre todo tiene el mérito importantísimo de Víctor Reyes, autor de la banda sonora, y tuyo también, Rodrigo, de haber tomado las letras originales y haber inventado, vamos a decirlo así, la música, que resulta ser una música absolutamente adecuada. La partitura realmente es fantástica. Hay que daros la enhorabuena también en este aspecto. Fue una de las partes más delicadas y difíciles, y por lo tanto de las más bonitas y satisfactorias, porque la obra sobrevivió y las letras de las canciones en polaco, pero no la música. La música no sobrevivió. Obviamente no había nada ni parecido, ni remotamente parecido a grabaciones, y ni siquiera partituras. Así que investigamos al autor original, que era Jerzy Jurandot, un músico de jazz muy conocido en la Varsovia del momento, que era una capital completamente abierta al mundo, un músico de big band. Y Víctor reinventó las canciones, las recreó, las reimaginó, con ritmos a veces para temas encantadores de foxtrot o de swing, pero en otras ocasiones tonada romántica o lieder de cabaret o música klezmer para los fragmentos de teatro yiddish. Así que ha encarnado a 8 compositores en uno y ha hecho un trabajo sensacional. La escuchamos. 2 minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad? Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche. Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función. ¿Tú quieres escaparte con él? No. ¿Quieres quedarte aquí? No, quiero estar contigo. Escribe canciones para alguien que te quiera. Es una historia que comenzó, que ocurrió en los años 40 del siglo pasado, hace apenas 80 años. Rodrigo Cortés, ¿cómo te enteraste de esta historia y cómo decidiste, en qué momento decidiste, aquí hay una película? La obra original, que en traducción literal del polaco o semitextual sería El amor busca apartamento, la descubrió David Safier, co-guionista de la película y escritor alemán, el autor de Maldito Karma, por ejemplo. Ah, sí. Efectivamente, sí. Cuando estaba trabajando otra novela en su periodo de investigación. Y pergeñó un primer borrador, un esqueleto inicial, imaginando a una troupe que homenajeaba a la troupe original, que representaba esta obra mientras tomaba una decisión. A mí me llegó ese primer borrador y me puse a investigar todo lo habido y por haber sobre el gueto de Varsovia, pero solo material escrito dentro del gueto entre el 40 y el 43. No quise leer nada posterior ni nada reciente, porque la Guerra Mundial se ha literaturizado mucho, por decirlo así. Se ha convertido en una especie de gran película de Hollywood en la que las narrativas están muy claras y muy limpias, pero nada es así. Y cuando accedí, sobre todo, a los archivos Ringelblum, que son una recopilación de, digamos, diarios, testimonios y reportes escritos en tiempo real en ese momento, desde dentro, en aquellos años, que se enterraron en tres lugares, dos de los cuales se han rescatado, lo que descubrí es una información muy contradictoria. Claro, la narrativa no está limpia en tiempo real. Había gente que consideraba que Cherniakov, el presidente del Consejo Judío, era un héroe, otros que era un traidor, otros que era un santo, otros que era un buen hombre pero débil, que no estaba defendiendo lo suficiente a su pueblo. Descubrí, qué sé yo, la relación de la gente con la policía judía, que teóricamente eran los suyos y sin embargo que mostraban una violencia extrema. Estaban los que se hacían llamar los del 13 por estar en el número 13 de la calle Lesno. Descubrí que no solamente había judíos en el gueto, había también cristianos, había católicos, conversos, que por ser de origen hebreo no puntuaban como católicos, les consideraban igualmente judíos y los tenían dentro, o protestantes. En fin, y ahí es cuando comencé toda la serie de reescrituras hasta llegar a la versión definitiva, que es la que se rodó. Pero así como en el caso de Buried, por ejemplo, las velitas del altar se las encendía a Hitchcock tratando de que de sentirme acogido bajo su magnánima figura, en este caso las velitas se las encendía a Billy Wilder en la reescritura de diálogos, ¿sí? Pensando en ese fatalismo tan lúcido y en ese pesimismo tan divertido, pero también en ese corazón tan romántico. Billy Wilder descreía de la humanidad, pero confiaba en el amor, tal vez solo en eso. Yo creo que es una visión totalmente distinta de lo que nos ha llegado siempre un poco de lo que ha pasado, ¿no? Durante el Holocausto. Tú no llegas a entrar en ese momento porque no es cuando ya se están deportando, sino que es deportando, sino que es antes. Uh-huh. Pero esa visión tal cual de una vida cotidiana del gueto, yo creo que no la había visto tan, y sobre todo con ese lado, con ese puntito que dices tú de positivo y de realista, ¿no? De que al final no está todo tan triste. Yo no sé si en ese momento o en esos años que tú estás viendo, sí se veía venir lo que podía pasar cuando estuviste investigando para terminar de darle la última. Aún no sabían que se iban a producir las deportaciones. Se empezaba a hablar de trenes y, en todo caso, inicialmente creían que eran en campos de trabajo. También tendemos a creer que el gueto es un muro que en caso de saltarlo procuraba la libertad. Eso no es así. Eso es el juego del calamar. En el gueto no pasaba eso. Era relativamente sencillo saltar el muro. Te podían matar, pero si lo lograbas, saltabas el muro y no conseguías nada. Estabas en la Varsovia ocupada, alguien te señalaba y te mataban al otro lado del muro en lugar de a este. Así que, en fin, todo era suficientemente complejo, pero aún no se hablaba de eso, y además incluso había gente dentro del gueto que incluso defendía la existencia del gueto, sorprendentemente, porque consideraban que por lo menos estaban juntos y, en cierto modo, en lugar de estar rechazados, estaban unidos y estaban en paz. Como os digo, la contradicción era máxima. Pero, en fin, precisamente cuando abordas las contradicciones es cuando decides, en lugar de trabajar con la historia mayúscula, que todo el mundo conoce, trabajar con la historia minúscula, que es la de tu rincón, la de tu pequeño rincón, tu grupo de actores. Tengo la impresión de que muchas veces, accediendo a lo particular, es cuando llegas a lo universal. Mientras que si quieres dar una lección y subirte un taburete, lo que haces es dar una lección que no te han pedido, que no quiere nadie y para la que no estás capacitado. Pero si tú abrazas la contradicción de tus personajes, sus ambivalencias, sus deseos, que son necesariamente contradictorios, todo eso va a resonar con el conocimiento que el espectador ya tiene, porque todos conocemos la historia, todos sabemos lo que ha sucedido. Una historia que ha sido representada muchas veces por el cine, por Hollywood, pero sobre todo, José Manuel, los campos de concentración. No hay tanta información, no hay tantas películas que tengan al gueto como protagonista. Hombre, naturalmente, sí, porque este es un suceso muy concreto, lo que sucedió en Varsovia en esos años. Parece que la mirada general tiende más bien a buscar esos otros campos de concentración realmente, ¿no? Donde sí que hay abundante filmografía. Yo creo que este es un acierto más de la película, ¿no? Es decir, bueno, habéis huido de hechos más conocidos, más generales, que el cine ha tratado ampliamente, el cine americano y el cine europeo, por supuesto, en muchísima medida, ¿no? Para centraros en este momento, en este punto, a partir de este estudio que comentabas hace un momentito, Rodrigo, y me parece otro de los más aciertos. Yo es que no puedo más que decirte que me parece una película absolutamente redonda. Qué bien, pues no seré yo quien le apetece interrumpirte en algo así. Pero Silvia tiene razón en que la gente sigue viviendo. Siempre, en cualquier circunstancia, lo hacemos. Lo hacemos. Dan igual las condiciones. Puedes estar en mitad de la guerra y habrá niños jugando a algo en los solares, porque la vida, como Jurassic Park, se abre paso. Y también lo hace la creación. Uh-huh. Y esa es la parte, en el fondo, poderosa. Por eso no ceñimos nada de cursilería ni de trascendencia vana. Son actores haciendo su trabajo. La película, por encima de todo, es una película de teatro, aunque parezca mentira con este contexto. Y es una película de actores que hacen lo que tienen que hacer. Y eso, en el fondo, es mucho más poderoso. Pero también, no sé hasta qué punto, hay una lectura que puede ser, no hace falta que sea moralista, que no lo es la película, que no busca eso, pero hay una enseñanza, la historia nos enseña qué es lo que pasó y qué es lo que tenemos que pensar para que eso no vuelva a pasar. Pero ese es el trabajo del espectador. Sí, claro. El mío es guiar, en todo caso, la mirada, pero no la opinión. Y no puedes venir con una tesis de base para imponérsela a nadie. No tiene ningún sentido. Mientras que si tú cuentas la historia de tus actores, que hacen lo que les toca hacer en las condiciones más improbables, de repente, fuera de las grandes palabras, tienes algo que en el fondo es muchísimo más poderoso. Uh-huh. Que es que la creación no es que sea salvífica, no es que nos permita superar los peores momentos, es que es inevitable. Es inevitable. El ser humano se expresa. Y el arte es la expresión humana en acción. Y como no se puede parar, no se puede contener. Y no hay ningún cantante que por la mañana se levante pensando en salvar a nadie. Se levanta pensando en cantar bien o en llegar a la nota. Pero eso es muchísimo más poderoso en realidad. Y toda la parte teóricamente alegórica la va a poner el propio espectador, porque va a resonar consigo mismo, con sus conocimientos, con sus opiniones y con sus vivencias. Pero va a ser su trabajo. Y de ese modo, una película será tantas como espectadores la vean. Yo soy el único, puedo decir una cosa. Claro. Yo soy el único que no ha visto la película, con lo cual soy el único que no puede hacer spoiler. Y porque es que quiero hablar del final de la película. Cuando yo no te has podido contener, no, ¿eh? No, es que cuando cuentas... ¿Quieres preguntar a Rodrigo el final? Cuando cuentas grandes dramas, corres un riesgo, sobre todo cuando lo estás creando, ¿no? Cuando lo estás planteando, que es qué va a pensar la gente, cómo se va a salir una vez que me lea, que es en mi caso, uh-huh, o que te vean. Yo recuerdo en Destrucción Masiva, con el drama de el asesinato de los agentes en Irak, que les habían asesinado, y yo decía, pero ¿cómo voy a acabar la película con todos muertos? Es decir, esto no tiene drama. El libro, entonces, claro, el libro. Digo, ¿cómo voy a acabar el libro con todos muertos? Esto era un drama. Ahora, claro, estamos en una historia de nazis, en una historia que es realmente de estas que dices, joe, estos pobres judíos, los van a matar a todos, los van a... Sin embargo, he leído que el final, hay una esperanza, el final hay determinadas alegrías. Mira, esto sí que es un planteamiento que tú has tenido que hacer, que decir, más allá de todo eso, es decir, ¿cómo queremos que acabe el tema, no? Lo interesante con la película, como con la vida, es que muchas cosas son verdad a la vez. Muchas cosas contradictorias son verdad a la vez. Y puedes tener el corazón encogido y a la vez una sonrisa que no sabes muy bien de dónde ha salido, y todo ser verdad a la vez. Del mismo modo que puedes acabar al revés, con una sonrisa y a la vez preguntarte a ti mismo, ya, pero el día siguiente, ¿qué? Y las dos cosas son ciertas a la vez. Hay un truco con los... No es el caso de esta película, pero hay un truco con los finales felices, que es decidir dónde acabas de contar la historia. Porque si paras aquí, es feliz. Y si sigues otros 5 minutos, a lo mejor ya no. Y una cosita, se queda el dilema que cada uno yo creo que pueda responder, que qué es más importante, amar o que te amen. Sí, además uno de los personajes, de los más lúcidos en la película, dice, tampoco es que puedas escoger. Rodrigo Cortés, nos ha gustado mucho la película, creo que se ha notado, pero es que yo llamo a todo el mundo a que la vaya a ver, que disfrute del cine, que disfrute de la historia, que disfrute de cómo se cuenta una historia humana, una historia de amor, pero también una historia que ojalá no se repita en el futuro, la historia de El Gueto de Varsovia. Gracias, Rodrigo Cortés, por estar con nosotros, y gracias por lo que nos has ofrecido en El Séptimo Arte en el cine, y que lo has hecho un poquito más grande. Gracias a todos. Gracias. José Manuel. Gracias, Rodrigo. Sí. Gracias. José Manuel, muchas gracias, y recomendamos a la gente ir, por supuesto, por muchas cosas, y entre otras, que también es muy importante, porque es cine español, que el cine español hay que defenderlo. Pues no cabe ninguna duda, y además lo necesita el cine español. Este año ha tenido una cosecha importantísima y no todo ha sido recibido bien por el público. Una pena, pero esta película hay que ir a verla. El amor en su lugar es la película de este momento. Enhorabuena, Rodrigo. Gracias. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Chao. José Manuel. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. Que también vamos a comentar esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda, una historia tremenda, una historia que casi casi parece de ficción, que casi casi parece de película. Bueno, ha habido películas, pero es que esta está acabando mal. La de Julian Assange, el creador, el inventor, el hombre que hizo grande WikiLeaks. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Teníamos que seguir el consejo de Rodrigo y esta historia, pararla ya. La historia pues sí. De Assange y la historia de Snowden... Es que se haya torcido tanto, es nivel tremendo. Judicial, creo sí, decir. Sí, ha sido absolutamente tremendo. Sobre todo porque no somos conscientes, porque ya ha pasado el tiempo, pero no somos conscientes de lo que estos hombres hicieron por la ciudadanía, lo hicieron por todos nosotros, ¿no? Y déjame simplemente, voy a hacer muy rápido, pero voy a hacer algo que creo que todos debemos saber. Es decir, Assange era el fundador de WikiLeaks, y WikiLeaks seleccionó solamente 5 cosas. Una, filtraron el vídeo, ese vídeo militar de un helicóptero Apache estadounidense que disparaba y mataba a 2 periodistas y a un grupo de civiles iraquíes en 2007. Así comenzó un poquito todo. Así empezó. Sí. Estábamos con que era una historia en la cual se había dicho y se había explicado oficialmente que, bueno, que los militares dispararon porque eran insurgentes armados que se les habían enfrentado y que por eso murieron los 2 periodistas. En ese vídeo se ve claramente que fue una gran cagada en lo que hicieron. Segundo, 90.000 documentos clasificados de la guerra de Afganistán. Estamos en una filtración, que es lo que ha hecho WikiLeaks, absolutamente tremenda, es decir, inabarcable, en este caso relacionados con la guerra de Afganistán. Aquí nos enteramos, entre otras cosas, de las muertes de civiles afganos como resultados de esas acciones militares. Digo porque no son secretos de Estado, aunque estén catalogados como secretos de Estado, sino es información que la ciudadanía tenía derecho a conocer. Tercero, los cables diplomáticos del Departamento de Estado, los cable gates que le llamaron, y que distribuyeron un montón de periódicos, entre ellos el español El País, ¿no? Ahí nos enteramos de cómo Estados Unidos presionaba a España, entre otros muchos países, para conseguir hacer exactamente lo que les daba la gana. Cuatro, abusos en los centros de reclusión. Estamos hablando de Guantánamo, estamos hablando de Abu Ghraib, ¿os acordáis? Uh-huh. Aquello que de repente nos quedamos todos pasmados. ¿Por qué? Porque los centros de detención, ahí ya no podían desmentirlo, eran centros de tortura, centros en los cuales iba la gente y le sometían a cualquier salvajada, las imágenes de los perros atacando a los detenidos. Y cinco, espionaje a los tres últimos presidentes de Francia, que esto fue la demostración ostentosa de que Estados Unidos no respetaba a sus aliados. ¿Por qué? Porque se demostró que habían estado espiando durante montones de años a Jacques Chirac, a Sarkozy y a Hollande. Eso hace, estamos hablando de más de 20 años. ¿Y qué temas les importaba? Temas de, porque Europa estaba pendiente de atacar Estados Unidos. No. Estaban preocupados de si Grecia iba a dejar o no iba a dejar la Unión Europea, quién era el liderazgo de las relaciones franco-alemanes. Información única y exclusivamente de negocios y de asuntos políticos europeos, y que a ellos les interesaba para boicotear la Unión Europea. Y esta, que todo eso nos enteramos gracias a Wikileaks, y gracias, es que es muy importante, a Sánchez, que entró en la cárcel y ahora va a ser deportado a Estados Unidos, y seguramente le pueden caer dos tipos de pena. Se habla de la pena de muerte incluso, y se habla, tiene más opciones, pero es tremenda, más de 100 años de cárcel únicamente por contar ciertas cosas. Sí. Claro, por contar lo que se supone que no quieren que sepamos. O sea, que es que al final es, le machacan por intentar abrir los ojos al resto de informar a la gente para que sepan lo que está ocurriendo ahí en las alcantarillas, como tú muchas veces comentas, porque no están haciendo nada malo. Ellos han hecho que maten a alguien por hacer eso. ¿Han causado algún tipo de guerra por informar? No. Lo que están es todos esos papeles sucios o información que no quieren que se sepa, darla a la luz porque es importante, porque si no, no la dirían. Hoy vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de la otra cara. Es decir, de qué son capaces de hacer los servicios secretos y los gobiernos para evitar esto, para evitar este tipo de acciones. Y esto es importante recalcarlo, que a veces no se recalca suficientemente. Con Wikileaks, lo primero que hicieron cuando todavía estaban en las filtraciones en 2011 fue proceder al bloqueo financiero. Simplemente lo voy a mencionar porque lo contamos en su momento, pero es que es muy importante. Todos aquellos que les facilitaban el camino para las donaciones, Estados Unidos les bloqueó. Eso no fue suficiente. Assange, que es una persona que como persona no entramos o no salimos, quiero decir, yo ahí sí que no me da esas relaciones que tuvo con los rusos, su participación en supuestos acosos, violaciones. Es decir, yo ahí no tengo ningún interés en defenderle, todo lo contrario. Eso me pareció fatal. Ahora bien, estuvo claro desde el principio que lo de Suecia fue una manipulación dirigida por Estados Unidos, que pretendía llevarle a Suecia y, una vez que Suecia le juzgaran, pedir la extradición y llevársela a Estados Pero, Unidos. Pero, sin embargo, por los delitos esos, no se le va a trasladar a Suecia, se le va a trasladar por otra serie de delitos a Estados Unidos. O sea, la justicia ha decidido que lo más importante no es las supuestas violaciones, abusos, sino que lo importante son los supuestos, el supuesto espionaje que ha hecho este hombre. No encaja. No encaja. No encaja. Esta es una historia de alguien que lo que ha hecho ha sido defender el derecho de acceso a la información. ¿Esto qué es? Vamos a ver, cuando estamos en una sociedad en la cual estamos creemos en todo el tema informático y creemos que las tecnologías digitales son herramientas para darnos una cierta libertad para actuar por independencia, resulta que ha habido una utilización, una manipulación de todas esos instrumentos que han servido para controlarnos. Y entonces, de alguna forma, lo que hace Assange y lo que hace de una forma tremenda también Snowden es demostrar que los grandes estados, no solamente Estados Unidos, sino todos los otros, los grandes estados, se dedican a manipularnos, a utilizarnos, a utilizar las redes para vigilarnos, que han acabado con nuestra intimidad, que tienen unas capacidades de hacer exactamente lo que les dé la gana. Este derecho, este que es de acceder a la información, es lo que los estados intentan impedirnos. Eso es. Y es lo que ha hecho Assange y Snowden para, en alguna forma, en defensa de los ciudadanos, en defensa del derecho a la información. Poniendo en riesgo su propia vida, su propia familia y su propio ritmo normal. Y lo hacen por el beneficio del grupo colectivo, de la gente. Al final es que es así. Vamos a hablar sobre algunos personajes más, unas historias que se tienen que conocer. Por ejemplo, la historia de Barton Gellman. Barton Gellman es la otra parte, que es lo que os quería contar hoy, ¿no? Es la otra parte de la historia de Snowden. Barton Gellman es uno de los tres periodistas a los cuales Snowden les facilita toda la información que él se ha llevado de la NSA. Esa información incluye más de 50.000 documentos, de los cuales, cuando salen las primeras filtraciones y tal, en realidad estamos hablando de muy poquitos de esos documentos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los servicios secretos, no solamente el estadounidense, sino los de todos los países del mundo, lo que quieren es tener acceso a esa base de datos, a esos 50.000 documentos. ¿Y qué es lo que hacen? Se lanzan a por los periodistas que tienen copia de esos documentos. Uno de ellos es Barton Gellman, que lo que hace es escribir posteriormente un libro en el que cuenta, el libro se llama El espejo oscuro, que todavía no ha sido traducido en España, y en el que cuenta algunas de esas experiencias. Atención, lo que estamos hablando es del espionaje sin escrúpulos de, en este caso, de los periodistas, ¿no? Un día cuenta Gellman, por ejemplo, que salía al poco de publicar la filtración, que salía de una televisión y fue a encender el iPad y que la pantalla se congeló. Desapareció, volvió a encenderse. Empezó a ir rápidamente de un blanco hasta convertirse en pantalla negra. En ese momento, él fue consciente de que su iPad ya no trabajaba para él, sino que trabajaba para algún servicio secreto. Habían tomado posesión de él. ¿Qué es lo que habían hecho desde el primer momento, que no lo sabía ningún servicio secreto? Es que esos pendrive, digamos, con los con todo esos 50.000 documentos que se había llevado Snowden, los habían metido en el Washington Post, que es para donde Gellman trabajaba, los habían metido en una caja fuerte con cerradura de seguridad en una habitación sin ventanas y con las claves para desencriptar repartidas, de tal forma que nadie podía desencriptar ellos solos. Pero eso era lo que buscaban. ¿Qué pasó? Pues él cuenta una anécdota que me parece genial, y es que él contrató a un ingeniero especialista en privacidad para que le garantizara esa privacidad. Y dice que a los pocos días de que saltara esa noticia, él, que estaba en una aplicación que se llamaba OkCupido, una aplicación para ligar, y que aparecieron dos chicas increíblemente guapas que se ofrecieron a acostarse las dos con él en su primera cita, ¿no? Él cuenta que nunca le había pasado esto. Obviamente él se dio cuenta de que estas historias que hemos contado aquí de espías que te engañan y que tú te crees James Bond, que eres guapísimo, en realidad él se dio cuenta de que estaban... O sea, yo no era guapísimo. Bueno, tú no, sí. Pero... y que iban a su casa y captura. Lo digo para que veáis que es claro. Absolutamente... absolutamente total. Y una cosa más, él empezó a usar eso que hemos hablado aquí, la red Tor, que era la red para la única forma de comunicarse con Snowden para que no nadie pudiera intervenir era a través de la red oscura. ¿Qué se dice? Otro caso, una protagonista de una filtración, se llama Frances Haugen. Bueno, eso es mucho más actual y aquí... aquí se demuestra cómo han cambiado. Esto, hemos visto a Snowden, hemos visto a Assange con todo lo que han pasado, y cuando ha llegado Frances Haugen, es verdad que ella, el ataque ya no ha sido contra un Estado como el de ellos, sino que ha sido contra Facebook, que es una especie de Estado también, ¿no? Pero bueno, en pequeñito, las cosas han cambiado. Frances Haugen, que cogió y se llevó de Facebook miles también de documentos, es decir, esto por eso es una filtración bastante parecida, y que ella lo que quería era también una cuestión ética, porque al final, repito, esta gente es una no va a ganar nada, solo va a tener dificultades para actuar. Entonces se llevó, ¿por qué? Porque quería denunciar cómo Facebook no respetaba absolutamente nada. Ella lo que hizo fue ponerse en contacto con Jeff Horowitz, que era un periodista, es un periodista del The Wall Street Journal, para darle toda la filtración. Lo que pasa es que paralelamente a esto empezó a dejarse aconsejar, dicen, se puso en relación con un grupo que se encarga de ayudar a los informantes como ella. Algo a lo que no acudieron ni Assange ni Snowden, que se llama Ed Whistle Blower, AIT, que fue fundada en 2017 y que se ocupa de ayudar precisamente a estas personas. ¿En qué les ayudan? Básicamente les preparan de cara a las querellas que puedan surgir, a las denuncias que puedan surgir. O sea, que ya se asesoró antes, por si acaso. Sí, y luego la asesoraron ya en las siguientes denuncias. Pero es que además se puso en contacto con Haugen's, se puso en contacto, perdonarme, con Bryson Gillette, que es un gigante de las relaciones públicas, para que también la ayudara. Y paralelamente se puso en contacto con Pierre Omidyar, que es el fundador de eBay, que es uno de los que más se preocupa por todas estas cuestiones, y que le ha dotado del apoyo económico para que pudiera ir al Parlamento Europeo a explicar su denuncia, a hacer todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para enfrentarse a Facebook y decir, ustedes saben el daño que están haciendo con los jóvenes, con los apoyos, y ustedes no están haciendo absolutamente nada. O sea, para que vieran que no estaba sola frente al peligro, sino que tenía todo, estaba arropada con toda esa gente. Esta es una de las consecuencias, lo cuento porque a mí me resulta absolutamente novedoso, de Snowden y Assange. Y es que ahora en Estados Unidos se ha construido una estructura de apoyo a estas personas que denuncian. De apoyo y de defensa, a ver qué pasa con el caso de Assange, si participa en ese apoyo, en esa defensa. Vamos a conocer un caso más, vamos a conocer el caso de Sophie Zhang. Sophie Zhang es una chica de 30 años que trabajó para Facebook durante casi 3 años y que la despidieron en el año 2020 alegando que no trabajaba bien, que no rendía adecuadamente. Y la ofrecieron una indemnización de $64,000. Ya sabéis que puede parecer por 3 años una gran indemnización, pero es que allí el que trabaja menos de 200.000 no gana. Más o menos lo que cobramos aquí, ¿no? Por, sí, sí. Por esto. Por decir hola. Por intervención. Claro, por intervención. Por decir hola. No, pero ella no aceptó. No aceptó la indemnización. ¿Por qué? Porque cuando aceptas el dinero, firmas un acuerdo de confidencialidad que legalmente te impide hablar. ¿Y ella qué es lo que quería denunciar? Pues quería denunciar que los estados utilizan Facebook para sus propios beneficios. Y lo concretamos, algo que todos sospechamos, pero que ella concreta en países. Por ejemplo, dice que los gobiernos de países como Honduras y Azerbaiyán usaban cuentas falsas de Facebook para influir en la opinión pública. Y denuncia también a India y Ecuador que tenían cuentas también para manipular a su gente. Ella se lo contó en Facebook, les dijo a Facebook que había que poner límite a este tipo de cosas, y Facebook le dijo que no me cuentes historias. ¿Estás hablando? No me cuentes historias, Catalina, perdón, Sofi, que esto no nos interesa absolutamente nada. En definitiva, lo que todos estos casos evidencian es que las tecnologías digitales están creadas para convertirse en instrumentos de control. Eso es. Al final es lo que comentábamos antes, ¿no? Ahí puede haber cosas que nos distraigan aquí. Estas cosas que nos distraen es los comportamientos personales de cada uno. Vale, pero aquí hay una cosa trascendente. Y esa cosa trascendente es que todas estas personas lo que han hecho ha sido defender el derecho fundamental que tenemos los ciudadanos a conocer la información que nos afecta, a conocer qué nos están controlando. Cuando Snowden filtró la información, nos enteramos de que Estados Unidos actuaba con toda libertad el espionaje a todos los países del mundo, que tenían acceso a todas nuestras llamadas. Luego decían que si las veían o no las veían, pero algo muy importante, y es que los americanos pensaban, bueno, mientras nuestros servicios secretos espían a los chinos, a los italianos, a los japoneses, a los españoles, no las refanfinflan. Vale. Snowden demostró que los ciudadanos americanos también son vigilados, controlados. ¿Para qué? Para que la NSA, para que la CIA puedan disponer de toda esa información. Y esto lo hemos sabido gracias a ello. ¿Que ha servido de poco? Bueno, al menos de algo seguro que sí que ha servido. Mira, Fernando, hace cosas de 10 años hemos vivido toda esta historia aquí en La Rosa de los Vientos contigo, porque Wikileaks, la historia de Wikileaks comenzó estando aquí, nos lo contaste, y luego lo que se ha convertido en el impacto que tuvo y el final tan terrible que está teniendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además es que da igual, porque Estados Unidos quiere vengarse de Assange y no podrá vengarse. De Snowden porque está bajo Rusia. Sí, pero, sí. Si no, también. Fernando, después de las noticias de la actualidad, nos vamos allí, nos vamos a la clandestinidad, ¿no? Nos vamos a la clandestinidad y con Bárbara Rey. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llegamos en La Rosa de los Vientos. Tenemos en esta hora de programa Cara B. Hablamos sobre la vacunación infantil. Tenemos también el Círculo Secreto. Hablamos sobre los chips, los implantes de chip en el cerebro. Y ahora nos vamos a la clandestinidad. Que desde la clandestinidad Fernando Rueda nos va a contar algo sobre la historia que tanto se ha hablado en estas últimas horas, otra vez, de Bárbara Rey. Pero lo hacemos con la persona que mejor conoce y más información y mejor información tiene sobre este asunto, Fernando Rueda. Gracias, Bruno. Las peleas políticas este año están dando mucho de sí. La última sorpresa en cuanto a los temas de espionaje tiene que ver con María García. A un senador se le ha ocurrido agitar la nube del rey emérito convocando a María a una sesión de la Comisión de Interior. Como habréis imaginado algunos, estoy hablando de Bárbara Rey, nombre artístico de María, la actriz y presentadora que mantuvo una relación con Juan Carlos. Antes de romper, el entonces rey, como cualquier ligón experto, fue alargando el tiempo entre las citas con la intención de rebajar el trauma final. No lo consiguió. Bárbara se percató y preparó su respuesta. Vídeos comprometedores en la cama. Grabaciones de conversaciones comprometidas con el rey hablando sin autocontrol sobre el 23F y la reina Sofía. E imágenes de lo a gusto y relajado que se sentía con la familia de la actriz. El monarca se sorprendió ante el chantaje de Bárbara y activó al servicio secreto. Lo que vino después fueron 10 años en los que los presidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero conocieron lo que había pasado y en los que los directores del espionaje a su mando, Emilio Alonso Manglano, Javier Calderón, Jorge de Escallar y Alberto Saiz, armaron los artilugios contables necesarios. Los pagos se efectuaron unas veces con dinero de empresarios que los sacaban de sus compañías y se los entregaban al servicio secreto para que se los hiciera llegar a la actriz. En algún momento, al principio, el pago lo hizo un intermediario sin identificar, muy cercano al rey, tras las gestiones ejecutadas por Manuel Prado, el hombre que llevaba las cuentas de Juan Carlos. Para reducir el coste de lo que acordaron pagarla por su silencio, durante esos años, en dos ocasiones, la consiguieron contratos para Televisión Española y Canal Now, en un programa de variedades y en otro de cocina. En la última etapa, el negociador del acuerdo en nombre de Bárbara, el prestigioso periodista Santi Arriazu, consiguió que el pago saliera de empresas a las que les pedía el favor el director del servicio secreto. Un favor en forma de publicidad en un medio de comunicación que posteriormente entregaba el dinero a Bárbara. He dejado para final el tema más conflictivo, aunque soy consciente de que todo lo que he dicho lo es y mucho. El pretexto del Senado para remover este tema contra el rey emérito es, textualmente, abrir comillas, explicar las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado, cerrar comillas. Como agitación en contra de Juan Carlos, puede que la participación de Bárbara Rey en el Senado pueda funcionar, aunque estoy convencido de que nunca irá. Pero como descubrimiento de lo que pasó, ni siquiera descubrirán lo que yo acabo de contarles. Porque no hay pruebas, digan lo que digan, del pago con fondos reservados, que en una pequeña parte creo que sí que se hizo. Pero el secreto de Estado ampara el tema y Bárbara Rey sabe que cobró, no creo que lo reconozca, pero no sabe de dónde venía el dinero. Quien quiera muchos más detalles que los hay, ya sabéis, al servicio de su majestad. Ahí está toda la información. Pero esto que os he dicho está con la información. Claro. Última. Oye, yo le digo a los Reyes y a Papá Noel que es un regalo estupendo, ¿eh? Dos cuestiones que se me ocurren rápidamente. Una cuestión es que la relación entre Bárbara Rey y el rey emérito no es ocasional. Fueron pareja durante un tiempo y durante ese tiempo Bárbara Rey conoció cosas de la Casa Real. Fueron pareja, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que también es verdad que no es lo mismo la relación que Juan Carlos mantuvo con Corina, que eso sí fue que quería dejar a la reina Sofía para casarse con ella, a con Bárbara Rey, que era una época en la que Juan Carlos, flirteaba con muchos. Flirteaba con muchos y con algunas de la época del destape, ¿no? Y otra cuestión, un poco más lúdica. Porque nos hemos enterado, gracias a ti, del nombre auténtico de Bárbara Rey, que era María García, ¿no? María García. Ella se puso el nombre, Bárbara Rey, ¿antes de conocer al rey o después de conocerlo? Antes. Yo creo, ¿no? Me da la risa. ¿Por qué te da la risa? Antes. No, se lo puso antes. Eso tiene. O sea, fue el rey la que buscó a la rey. ¿No? Eso es. Era una época. Ya era rey. Por eso digo ya que era reina, esto, ¿no? Esto es una historia que es importante porque no es una historia de que nos interesen las relaciones del rey. Solamente trascienden. ¿Y por qué? Porque cuando afectan a la seguridad del Estado, cuando el Estado tiene que pagar. Eso es lo que ocurre. Y entonces ahí es donde surge y donde Bárbara Rey sale, y hay otras que el rey podía hacer lo que le diera la gana, cuyos nombres no han trascendido. Fernando Rueda, gracias y hasta la semana que viene. Hasta otro día, chicos. Chao. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fernando Rueda, que ya se va. Fernando, ¿me escuchas todavía? Sí, dime. No vuelvas, hasta el año que viene, ¿eh? Bueno, pues nos vemos el año que ¡Jolín, viene! ¡Jolín, qué suerte! ¡Qué Navidad, suerte! ¡Que lo paséis fenomenal! Sí, es que llega Navidad dentro de muy poquito y Fernando Rueda se va a tomar una pequeña pausa y vuelve ya en el 2022, pero es que el 2022 está aquí mismo, aquí ya, mía mismo. El próximo fin de semana no está, pero luego ya está otra vez con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos el año que viene. Eso es. Más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Vamos a recordar, mira. Es un cantante que ha vendido los derechos de sus canciones. ¿Por qué? Pues porque al ver que los macro conciertos en directo pues se posponen, dice, bueno, pues ya es demasiado tiempo, la pandemia se está alargando muchísimo. Pues no, pues voy a hacer algo. Así que aquí va la segunda pistita, porque ¿a quién me refiero de los cantantes que os vamos a decir si sus primeros pasos en el mundo de la música fue como guitarrista de un grupo? Me refiero a David Bowie, me refiero a Bruce Springsteen o me refiero a Bob Dylan. Ya sabéis que podéis participar en rosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Decidnos vuestra opción. Y bueno, entre todos los que acertéis, solo uno tendrá ese detalle que os enviaremos con todo nuestro cariño. Las 2 y 14, continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos ahora atravesando el círculo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. Los chips en la mente ya son casi una realidad. El hombre más rico y poderoso del mundo ha anunciado y ha desvelado que su empresa está trabajando y trabajará en hacer esa ficción realidad. En convertir esa utopía en distopía. Chips en el cerebro. Espero que sirvan para volver listos a los tontos, porque no sé yo. Y de paso que este hombre, el más rico del mundo, Elon Musk, se ponga uno. A lo mejor ya lo lleva. ¿Te imaginas? Pues ¿te imaginas entonces, que lo lleva y está ahí cargándose todos los días de datos? Entonces funciona fatal, ¿eh? Acaba de ser elegido hombre del año. Es una condecoración, un reconocimiento que tiene la revista Time. Es uno de los reconocimientos más importantes que existen en el mundo. Hombre del año, Elon Musk. Círculo secreto con Josep Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas. Hola, Silvia, Bruno y oyentes. Decías rico y poderoso, es verdad, pero con el permiso de Jeff Bezos, que le va la zaga. Ahí están está los peleando. Dos hombres más poderosos del mundo. Está claro que son los dos hombres más ricos. Faltas tú, Josep, en la lista. Hombre, yo soy rico, pero en muchas otras cosas, en pasta no. Ellos también, ellos en inteligencia. Bueno. No, seguro. Hombre, en el caso de Elon Musk, este hombre, yo no sé dónde sacas tiempo, porque alguna cosa, igual se me ha implantado uno de estos chips. Que te digo yo, fíjate, que sí. Tesla, SpaceX, ahora esta empresa Neuralink, el hombre no para y tiene otros 150.000 negocios, hace conferencias por todo el mundo, o sea... Te digo yo que ya se ha clonado... ya tiene su avatar o su sustituto, no, y no, no lo sabemos. No sería extraño, no sería extraño, porque uno de los sueños de Elon Musk, y también de muchos otros ricos que corren por el mundo, es el de prospeccionar el mundo de la consciencia, pero en este caso con una intención, que es la de transferirla a un ordenador, de transferir la esencia del ser humano, la consciencia, el alma, que dirían en la antigüedad, a las máquinas. Y oye, este hombre como mínimo se lo ha propuesto muy seriamente, ya que en 2016 fundó esta empresa llamada Neuralink, que en principio estaba destinada a crear o desarrollar, porque ya habían algunos, interfaces entre el cerebro y la máquina. Ya sabéis, casquitos, sensores, ¿no?, que pudieran percibir las ondas cerebrales y, de alguna manera, interaccionar con un ordenador. Pero, claro, él ha ido mucho más allá de todo eso. Ha creado interfaces interiores, ha cosido literalmente, y luego hablaremos de esto, el cerebro de algunos animales, y este mismo año, en 2021, hemos visto uno de estos interfaces funcionando en un mono que jugaba al ping-pong. No sé si os acordaréis, lo comentamos aquí en la tertulia. Sí, es muy simpático lo que hace este hombre. A una computadora, solo con su mente. Ahí él tenía un pequeño palito que le iba dando agua con alguna sustancia azucarada para que estuviera enganchado a la pantalla, no como los memos de los humanos, que sin el azúcar estamos directamente enganchados a la pantalla del teléfono móvil, y en este caso el monito iba con su cerebro haciendo que las paletas del ping-pong, ese juego con el que todos nos iniciamos en el mundo de la informática hace ya décadas, pues jugara un mono. Y claro, eso fue el principio, porque él ha desarrollado ahora implantes cerebrales desde un punto mucho más ambicioso. Y antes decía lo de coser, porque lo que hace literalmente la máquina que ha desarrollado, no él, sus ingenieros obviamente, ¿no?, es que cose hilos a lo largo y ancho de la superficie del cerebro para que de este modo puedan comunicarse con el exterior de una forma directa con el cerebro. O sea, son microimplantes, microsensores y electrodos a tamaño microscópico, y toda esta información que recopila a través de todos estos hilos sí va a parar a un pequeño chip, a un aparatito que está situado generalmente, bueno, en los animales, ahí en la cabeza sin más, pero lo que quieren hacer es colocarlo encima del oído, como los implantes cocleares estés, que ya existen, por ejemplo, para la sordera, y este aparato recopila toda la información que posteriormente envía a un ordenador o a cualquier otro dispositivo externo al que a él le convenga, porque lo que le interesa es poder conectar con un ordenador, y a partir de ahí cambias la vida de esa persona. Y de momento esto se hace con un simple USB. ¿Os imagináis conectar un USB a vuestro cerebro y descargar la información de un disco duro? Claro, pero todo pues esto tendrá, o habrá propuesto Elon el melón, habrá propuesto una idea que vale para algo o no vale para nada. Se llama melón. Bueno, Elon el melón, vale, lo llamo yo así, ¿eh? Vale para muchas cosas, Bruno. Digamos, oficialmente esto sirve, pues, por ejemplo, él ha dicho que los primeros van a ser los tetrapléjicos. ¿Por qué? Porque esas conexiones van a permitir conectarlos a exoesqueletos mecanizados, claro, y que por lo tanto van a poder recuperar su movilidad. Oye, eso es fantástico. O sea, ¿verdad? Para casos extremos de personas supuestamente que necesitan ese tipo de ayudas. Claro, o por ejemplo, para una persona sorda o ciega, que jamás ha tenido la posibilidad de ver o oír, y que a partir de ese momento esas conexiones van a poder conectarle a una cámara o van a poder conectarle a unos audífonos exteriores y va a poder escuchar, vamos, como casi mejor que tú o que yo, porque a veces ya andamos con sordera, ¿verdad? O con lesiones medulares. Pero vamos a ver, ese objetivo es fantástico, pero eso es un objetivo por el que lleva luchando la ciencia y gente muy importante y gente muy válida durante mucho tiempo, que lo está haciendo, que él no puede llegar, creo yo, prometiendo cosas que no va a cumplir. Es mi opinión, no las va a cumplir. Es titular, consigue titulares. Y este hombre es un fabricante de titulares, nada más y nada menos. Él le fue bien con Tesla y luego lo que ha conseguido, estrellar naves espaciales, utilizar su dinero para, pues, para, yo qué sé, para salir en portadas de revistas, utiliza su dinero, pero no es verdad, no va a conseguir eso. Está prometiendo algo que es absolutamente irreal. Esa es mi opinión. Bruno, pero vamos a ver, vamos por partes, porque has abierto un melón muy interesante. Nunca mejor dicho, Elon el melón. Hay muchas otras empresas. Por ejemplo, se me ocurre una que está compitiendo directamente con él en el desarrollo de interfaces máquina-cerebro, que es Synchron, y se encuentra con el mismo problema que Elon Musk. El problema es gubernamental. Y es que, cierto es, vendió el titular en 2019, cuando dijo que los primeros implantes serían colocados en 2020. Es verdad que llegó la pandemia. Y luego lo dijo a principios de 2021, pero ¿cuál es el freno ahora? Porque ahora ha dicho, va a ser en 2022. Muy bien, pero el freno es la FDA, es decir, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que necesita que valide esto. Y el problema es que administrativamente se está retrasando porque, una vez más, la ciencia, que no es Elon Musk, son los ingenieros y biólogos y biotecnólogos que trabajan con él, han desarrollado y se han adelantado mucho más que las administraciones y no existe un marco legal. Porque es verdad que es muy bonito lo de hacer que un tetrapléjico pues pueda moverse, o que un sordo pueda escuchar cuando no lo ha hecho nunca, o que un ciego pueda ver, pero es que existen muchas otras y terribles aplicaciones que podrían ponerse en marcha a través de esto. No olvidemos, por ejemplo, podrías conectarte a un exoesqueleto para ser un soldado super fuerte y super heavy, ¿vale? Que controlarías. Podrías meterte todo tu internet en tu cerebro. Es decir, con solo pensarlo, tú podrías hacer una consulta a internet, a Google, a cualquier buscador, para a tiempo real estar dándole las respuestas a las personas que tienes delante. Podrías, por consiguiente, estar dirigiendo cosas que tú harías con los dedos y con dispositivos simplemente con el hecho de pensarlo. Y esto a mí me estremece, porque de la misma manera que puedes hacer esto, pueden controlarte a ti. Quiero decirte, puede hackearse, como todo sistema informático puede ser hackeado. Correcto, porque además, si tú estabas diciendo, imagínate con un USB, todos tenemos la imagen de Matrix que le meten al principal actor todos los conocimientos, también a través de algo que le enchufan y tal, y otras películas en plan ciencia ficción. Y claro, poniéndonos en la realidad de que esto se haya una cosa efectiva, son datos lo que te están dando de información. Claro. Y entonces, en el caso que estábamos hablando de recuperar la visión, de recuperar el oído, de recuperar incluso la movilidad, en la hora de recuperar la movilidad, tendría que tener esa persona dentro de su cuerpo ya ese exoesqueleto para que le pudiera mover. Porque si no, por mucho que te dé la información, si tu cuerpo no tiene las posibilidades de conexión, no hay forma. Entonces, claro, también es un poco un vendedor de humo. Fíjate que el objetivo último de Musk, y además lo ha dicho así, es leer picos neuronales del cerebro para conseguir, atención, una fusión con la inteligencia artificial. Porque él cree que es imposible que evitemos que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana y, por lo tanto, lo que intenta, aquella vieja frase de si no puedes con tu enemigo, únete a él, que quiere crear una simbiosis con la inteligencia artificial. Esto, que puede parecer muy conspiracionista, no es tal. Hace muy algunos días, yo creo que ha sido esta misma semana, una universidad británica ponía en marcha un experimento muy curioso con un potentísimo ordenador de inteligencia artificial, y le preguntaban cómo veía el futuro de la humanidad con la inteligencia artificial. Y bueno, las respuestas son para quedarse lívido. Es decir, puede llegar a dominar la inteligencia artificial, y dice que la mejor, ella, la inteligencia artificial, la mejor manera de evitar un conflicto con la inteligencia artificial es no desarrollarla. Pero pues, claro, cuando ya la tienes desarrollada, llegará un punto en el que esas máquinas, ya sean acopladas a robots, ya sean acopladas a mecanismos, porque claro, la inteligencia artificial hoy por hoy funciona muy bien cuando se trata de se llama inteligencia concreta, ¿no? Puedes jugar al ajedrez y la inteligencia artificial va a tener los datos de los mejores jugadores de ajedrez y por lo tanto va a ser el mejor ajedrecista del mundo. Pero tú le llevas a una cuestión más emocional y ahí es donde se bloquea, porque no ha llegado todavía al punto de que consigan, digamos, emociones, ¿no? Las inteligencias artificiales. Claro, lo que propone Musk es justamente unir esa idea de la inteligencia humana, por lo tanto de tener nuestros sentimientos unidos a la inteligencia artificial, es decir, que respondamos precisamente con todo el Big Data, con toda la información, con toda la inteligencia artificial que pueda existir en la red, simplemente pestañeando, en un pestañear de ojos. Claro, esto supone un reto después para la computación, para la velocidad de computación, etcétera, etcétera, etcétera, y también para el Internet, porque imagínate que esto se implanta y son millones y millones de personas los que llevan implantes de estas características, pues al final vamos a necesitar unas wifis tremendas porque si no nos vamos a quedar en mitad de la calle, ¿no? Paraos, sin posibilidad. Claro, ¿no? Y que te acostumbras ya a ese tipo de adicción, de que ya estás todo el rato conectado y el día que te falla la wifi, claro, entonces, te deja inmovilizado. Eres más inútil que ahí sí que eres un melón. Exactamente. Y luego cuando esa hablamos otra derivada en que chip, Giuseppe, cuando hablamos de estos objetos que se implantan en la cabeza, en el cráneo, en la mente, se piensa siempre en el control. Esa fase parece que la hemos pasado ya, porque hay otras formas de controlar sin la necesidad de chip. ¿Qué es lo que haría esto? ¿Mandar una serie de señales, una serie de sistemas binarios, de unos y ceros, que tienen como objetivo despertar en determinadas cosas y determinadas facultades en el cerebro que estaban apagadas hasta entonces? No, realmente lo que hace Musk es simplemente un hilo de conexión, ¿vale? Tú ahora no te puedes meter un USB en la cabeza, vamos, si te lo mete vas a sangrar tremendamente. Y lo que hace Neuralink es buscar implantar en el cerebro minúsculos hilos que están entre 4 micras y 6 micras, según explican, yo no los he visto, pero y para que te hagas una idea, un pelo tiene 15 micras, ¿vale? Entre 15 y 100 micras. O sea, es mucho más fino, que está recubriendo toda la corteza cerebral, toda. Y esos hilos, al final, conectan. O sea, que van por fuera. No, van por dentro de tu cabeza. Vale. Esto es alucinante, es lo más alucinante. Y luego sí, van conectados a algo que es exterior, que es este pequeño chip que lleva el USB, que es el contacto. Ahí le puedes meter tu cabeza conectada a tu ordenador y programar, pip, pip, pip, pip, yo quiero que mandes señales al lóbulo no sé qué. Claro, esto es un reto después para conocer qué zonas hay que estimular, qué otras zonas son las que hay que anular, porque él quiere, pretende, por ejemplo, utilizar esto también para enfermedades como el Parkinson, claro, enfermedades como el Alzheimer. Y enfermedades mentales en general. Ya, enfermedades mentales, y por lo tanto hay que anular partes. Pero claro, todo esto, insisto, tiene una vertiente más terrorífica, y es la de, ¿y si nuestro gobierno, el gobierno de turno, no estoy hablando ahora de Sánchez, y si un grupo terrorista, y pueden bloquear cerebros? Porque no te olvides que esto, lo primero que va a tener, estoy seguro, segurísimo, es una aplicación militar. Antes de que llegue al mundo civil, estoy seguro, segurísimo, que DARPA, que cualquiera de las agencias que trabajan para los gobiernos, van a decir, ¡jip! Vamos a probar eso. O sea, que viene Capitán América de verdad. Claro, ¿y qué aplicaciones bélicas podemos desarrollar con esta historia? Insisto, desde montar tu cerebro, un exoesqueleto, rollo película de ciencia ficción, en el que puedes andar muy deprisa gracias a la máquina, pero quien controla la máquina eres tú con el cerebro, porque ya no utilizas las manos, estás solamente pensando lo que quieres hacer para que la máquina responda a esa historia. Entonces, claro, es una cosa tremenda. Y del mismo modo, también puedes anular cerebros. Quienes estén cosidos por dentro, tú podrás meterle el virus informático en su cabeza y fundirlo, literalmente. Por lo tanto, es un arma de doble filo, que, guardando todas las distancias, a mí me trae un poco a la mente toda aquella historia que sobre todo se destapó en los años 80 de los implantes a los abducidos, ¿os acordáis? Sí. También, había muchas fotos, había muchas fotografías. Había testimonios, eran reales, otra cosa es lo que fueran. Pero esos implantes eran reales, sí, bueno, en el sentido de que había una prueba física de su existencia. Otra cosa es que sirvieran para algo o que no los hubieran puesto los alienígenas, lo que fuera. Pero estaban ahí, están fotografiados, aparecían en radiografías, aparecían en resonancias, aparecían en las imágenes que se tomaban del cerebro de las personas que decían que habían sido abducidas. ¿Por quién? Por seres de otros mundos. Y ahora podemos pensar que por seres de este mundo. ¿Se llegó a extraer alguno? Sí, mira, yo conocí en Marsella al ayudante del doctor Roger Leir, que ya falleció, pero fue uno de los cirujanos especializados en extracción de implantes extraterrestres. Toma ya. Esto suena a chiste, pero era así como se anunciaba. Y este hombre, recuerdo, es hombre, por cierto, que había sido abducido a los 8 años y que, según él, había llevado un implante a través de la de sus fosas nasales, ubicado precisamente en una parte del cerebro, ¿no? Ahí estaba y figuraba en sus radiografías. Pero sacó en una funda de estas de gafas, de estas duras, no de las blanditas, la abrió y llevaba ahí consigo pues una docena de pequeños implantes que eran distintos entre sí, que habían sido extraídos de fundamentalmente detrás de la nuca, en manos, en los pies, en los tobillos, en las piernas de personas abducidas. Todos ellos tenían algunas características comunes, como por ejemplo que eran sensibles a la luz ultravioleta, y entonces brillaban en la piel, y entonces ya sabían dónde tenían que sacar. Pero lo curioso, claro, muchas de ellas eran, bueno, muchas no, todas eran aleaciones de metales y metaloides muy humanos. Algunos eran meteoritos, fragmentos de meteoritos. Algunos llevaban ferroníquel, otros clorapatina. Claro, y tú dices, ¿qué haría un pedazo de meteorito en el cuerpo de una persona que dice ser abducida por los extraterrestres? No tiene ningún sentido. Pero es verdad. Pero eran reales, que en el sentido ellos de que se otra sentían, cosa es lo que fueran. Claro, o para ellos se sentían, y ese es el nexo con esta historia, claro. Se sentían, digamos, manipulados o monitorizados por esa inteligencia que les había colocado esa historia. Más allá que le demos o no credibilidad a esta anécdota, sin duda, esto puede pasar en la actualidad. Porque si en el 22 Elon Musk o su empresa Neuralink es capaz de poner en marcha todos estos sistemas, estamos abriendo la puerta a estar absolutamente controlados. O sea, si nosotros tenemos el Internet en la cabeza, estamos teniendo todos nuestros datos a disposición de quien conecta. Esto tiene que quedar claro. Es decir, ¿cuándo naciste? ¿Con quién te has enrollado? Además, tus ojos no dejan de ser una cámara a partir de entonces. Imagínate, para casos de tipo penal o para accidentes en las compañías aseguradoras. Uh-huh. Es decir, el todo cambia. Porque y no puedes mentir porque te pillan. Claro, claro. Efectivamente, te pillan porque vas al registro, igual que ahora. Tú tienes en el teléfono, en Google, los trayectos que has realizado durante el mes, ¿verdad? Vas a decir, no, mire, usted estaba a tal hora, en tal sitio. No, se acabó la privacidad. Imagínate ese esposo o mujer infiel que es cogido por la pareja. Claro. A ver, pon el USB, que vamos a ver dónde has estado esta noche. ¡Joder, qué horrible! Se acabó la privacidad totalmente. Eso te pasa por casaros. Que eso da igual que te cases. Da igual, sí, sí. Las infidelidades no dependen del estado civil. Pero sí dependen de eso. Solamente se puede, en el caso de infidelidad en el matrimonio. Yo no hablo de otro tipo. O sea, hablo bueno, en el matrimonio. Porque en realidad hay con estos chips y se pueden crear todo tipo de experiencias. Esa y otras, y saber lo que ha hecho, pero también crearlas. Es decir, claro. Darle a un botoncito para que esa persona viva lo que sea. Desde un aspecto lúdico, no sé si os acordáis de Arnold Schwarzenegger. Hombre, en claro. Aquella película de Desafío Me Total. Me pone colors. Efectivamente, entonces le inyectaban, ¿verdad?, la experiencia que quería ser, y él eligió la de ir a Marte siendo un espía que resolvía toda una historia. Y tener pues una novia fibrosa. Efectivamente, tú vas a poder tener lo que quieras, y esto, por un lado, es fascinante, porque dices... ¿Cuál es el punto, verdad, en el que la ciencia y la tecnología han llegado para que seamos capaces ya de crear microfibras, nanofibras, que conectan nuestro cerebro, que es lo más íntimo y personal que tenemos, con el exterior? Y que no lo hagan a través de los sentidos, sino que lo hagan a través de interfaces, que podamos controlar esos interfaces por la mente, que podamos acceder a bases de datos, a Internet. El lado opuesto es el mismo, ¿no? Pero que además digas, mira, no tengo pasta para irme realmente de estas vacaciones, qué sé yo, a Bora Bora, pero me voy a meter en el chip la experiencia de Bora Bora y tú tengas una alucinación creada, ¿no? Esto, que además están llevándolo a cabo otros laboratorios que no tienen nada que ver con Elon Musk, pero que este tipo de cosas, no sé si las vamos a ver, pero que se está trabajando para que esto ocurra, no me cabe la menor duda. Y todo esto tiene que ver con un movimiento que yo creo que algún día tenemos que dedicarle un círculo a hablarlo en la tertulia ampliamente, que es el transhumanismo, ¿no? Uh-huh. Que busca eso, pasar la conciencia a una máquina, de alguna manera, para vencer a esa parca que nos visitará tarde o temprano a todos, es intentar ser inmortales. Por lo tanto, los inmortales serán quienes puedan pagarse todos estos gadgets, ¿no? Todas estas cosas, y que al ser inmortales creamos una serie de personas que van a estar muy restringidas, que transfieran su consciencia a la máquina, y esa máquina en ayuda o coalición con la inteligencia artificial, va a ser capaz de viajar por el universo, de conquistar metas que hoy por hoy están restringidas precisamente por nuestra biología. Y bueno, yo qué sé, imagínate, tú podrás entrar a apagar un incendio porque no necesitas respirar, ¿no? Un robot no necesita respirar. Claro, Sin embargo, la conciencia que lleva ese bombero robot puede ser una conciencia humana. Claro, pero entonces fíjate, todo esto cambia nuestra percepción del mundo, ¿no? Mira lo que estás diciendo, si eres un medio robot, incluso de cara a la supervivencia del mundo, como no estás utilizando los recursos naturales, que hay una precariedad tremenda para toda la cantidad de millones de población que somos, pues ya no tienes que tener ese problema. Exacto. Si es que los cerebros de nuestro mundo, sobre todo los más perversos, lo tienen todo controlado, ¿sabes? Todo le van esto, a sobrar seres humanos. Todo esto que parece ciencia ficción es algo que, según este hombre, según esta la previsión, se puede hacer realidad nada más y nada menos que en 11 días, el año que viene. En el año que viene. No sé si va a ser el día 1 cuando lo ponga en marcha, pero insisto, el año que viene comienza el día 1. Sí, ¿sabes por qué va a ser el mismo día 1? Porque en vez de tomar uvas, él va a tomar, ¿qué va a tomar? Melones. Pues se va a tragar un poquito, ¿eh? Ah, visto, pues lo he puesto en bandeja, lo sabía. Pero insisto que todo eso dependerá del dictamen, del informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Me imagino que detrás tendrá que ir también la Agencia del Medicamento Europea, ¿no? Porque no creo que esto quede restringido única y exclusivamente a los Estados Unidos. Hay competencia en ese sentido, y los que sí se tienen que empezar a poner las pilas son los legisladores, porque el nuevo mundo ya está aquí. Correcto. Está llegando con mucha fuerza y es evidente que va a cambiar mucho nuestro sistema de relacionarnos y que por lo tanto van a abrirse brechas legislativas importantes, derechos para esos cyborgs, porque van a ser cyborgs. Eso es, en el fondo, es una mezcla de seres humanos y máquinas. Claro, y por consiguiente yo creo que tanto en el campo de la industria, de la ciencia, tú imagínate que estás formando inteligencia artificial, la metes en el cerebro de esa persona que actúa entre el simbiosis de ser humano e inteligencia artificial para resolver problemas. Insisto, no, hay unos retos tremendos. Y más, delante. Y más, ahora con el poliamor ya tienes que meter a los cibos, que está la cosa muy mal. Como excusa suena bien, ¿eh? Sí, ¿qué has hecho esta noche? Silvia, he estado con cibos. Aquí Silvia la ha metido, doblada. ¡Hala, venga! Y Josep Guijarro, el Círculo Secreto, mil gracias y, bueno, hasta mañana, pero también ya empezamos las fechas navideñas, así que felicidades a todos, porque el Círculo Secreto ya vuelve mucho después de Nochebuena. ¿O no? Bueno, Esperemos que sí, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Claro que sí. Y atención, que la gente esté al tanto. El Círculo Secreto va a estar aquí. Va a estar aquí también el día de Navidad. Va a haber Rosa de los Vientos. Va a haber Rosa de los Vientos todos los días. El 25, el 26, el 1, el 2. No voy a apuntar, ¿eh? El 8, el 9. Siempre hay Rosa de los Vientos y además hay con un horario que luego os explicamos. Un poquito antes vamos a comenzar los sábados. Los sábados a las 12:30 de la noche. Los domingos, perdón. Los domingos o los sábados. Bueno, lo que está claro es que vamos a estar los sábados y los domingos, tanto el día de Navidad como el día de Año Nuevo, como después de Navidad como después de Año Nuevo, con uvas, con melones o con lo que haga falta. Josep, gracias. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Voy de negro. No me cansaré de repetirlo, hay que decirlo una y otra vez, insistir en ello. Los datos a favor de la vacunación son impresionantes, impresionantes y de vértigo a favor de la vacunación. Para vestirme así. No sé hasta qué punto los no vacunados son responsables o no de esta ola, la sexta, tan inesperada como evitable. Pero España sigue siendo uno de los países de Europa que mejor va. La diferencia con otros es la tasa de vacunación. Ahora es casi del 90% de la población indiana la que se puede vacunar, pero eso significa que hay más de 4 millones de personas no vacunados y la mayor parte de ellos es por miedo. En el miedo tiene mucho que ver las incoherencias en la información que han distribuido los antivacunas. Vamos con los datos y con las tasas en las UCIs, en cuidados intensivos. Casi no hay ninguna persona con menos de 60 años en España ingresado o ingresada en cuidados intensivos. El dato es de vértigo. 0,022 en de tasa. Entre los fallecidos, la tasa es de 0,29 en los no vacunados y de 4,75 en los vacunados. O sea, 15 veces más posibilidades de llegar a la UCI y fallecer en los no vacunados. Los datos son más importantes y más clarificadores en mayores de 80 años. 12 puntos en de tasa en los vacunados, 20 puntos en de tasa en los no vacunados, 10 veces más posibilidades de finalizar la vida en los no vacunados. Y desde hace unos días se ha abierto el plazo de la vacunación infantil. Miedo, lógico, pero vamos a saber un poco más sobre qué hay de verdad y qué no hay de verdad en todo esto. Llevo el negro por la injusta soledad. De los viejos. O del miedo puede ser ilícito, pero que nos lo aclare un especialista. Y vamos a saber algo más sobre la vacunación infantil con nuestro siguiente invitado. Él es Roy Piñeiro, es jefe del servicio de pediatría del Hospital General Universitario de Villalba. Es autor del libro, se publicó en el año 2016, pero tiene ahora mucha importancia. El título del libro es ¿Eres vacunofóbico? Está en Underglass. Roy, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Roy, lo primero, ¿hay razones objetivas para estar en contra de la vacunación o estar a favor? ¿Qué es lo que podemos decir a la gente? Porque sobre todo los padres tienen, yo creo que mucha desorientación y miedo. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo lo que últimamente se llama infoxicación, ¿no? Demasiada información y luego pues no sabes uno qué hacer con ello, ¿no? No te dedicas al mundo de la ciencia y por tanto recibes mensajes de todos los lados y te puedes volver un poco loco, ¿no? Yo creo que razones objetivas para estar en contra de la vacunación no existen. Lo que sí pueden existir, lógicamente, son dudas. Yo creo que dudar es lógico y, de hecho, es bueno. Es decir, cualquiera de nosotros evolucionamos mediante la duda y lo importante es resolver estas dudas en los lugares adecuados, ¿no? Yo siempre recomiendo a los papás que tengan dudas, pues que pregunten a su pediatra de confianza o a su médico de confianza, quien de primera mano pues es quien le va a poder recomendar mejor, pero que huya como de la peste de las redes sociales, porque evidentemente eso es un mundo muy pequeñito, que no es la realidad que estamos viviendo y donde se puede encontrar pues muchísimos bulos y mentiras que todavía le van a hacer que dude más, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi recomendación general y siempre partiendo del respeto. Es decir, a mí cuando hay una familia que me dice, oye, hemos decidido no vacunar a mi hijo, ya sea frente a COVID o frente a otra enfermedad, pues yo siempre le pregunto lo mismo. Les digo, ¿por qué? O sea, que me expliquen cuáles son los motivos por los que han decidido no vacunar y luego yo intentaré explicar los motivos por los que considero que a lo mejor sí sería bueno que le vacunaran, ¿no? Pero todo tiene que empezar con un porqué y con el respeto. Si no, desde luego no vamos a conseguir nada. En las últimas horas, precisamente en redes, se ha hablado mucho de las declaraciones de un médico que decía, dijo, no sé dónde, dijo algo así como, yo a mis hijos no los vacunaría. Él no era pediatra, pero ¿tú a tus hijos los vacunarías? Bueno, no tengo que hablar en condicional porque les vacuné ayer mismo. Pues mira. Así que, nada, ya están vacunados. Y yo, bueno, eso es una cosa que tenía clarísimo. Por supuesto, aquí están los dos hoy, que ahora vamos a ver juntos una película en familia, ningún efecto secundario y están fenomenal. Sí que es verdad que otros niños pues han tenido los efectos secundarios clásicos que hemos tenido también muchos de los adultos cuando nos hemos vacunado, pues un poquito de fiebre, dolor en la zona del pinchazo, dolor de cabeza, un poquito de malestar, pero nada más, ¿no? La famosa miocarditis esta que está por ahí dando vueltas en la cabeza de muchos padres, lo que hay que saber es que es un efecto secundario que se conoce, es decir, que ha sucedido, por ejemplo, en el grupo de edad de mayores de 12 años, sobre todo mayores de 16 años, sí que se sabe que de cada 100.000 vacunados puede haber de 1 a 5 casos de miocarditis. Al igual que hay que saber esto, también hay que saber que si tú tienes una infección por COVID, el riesgo de que por el COVID hagas una miocarditis estaría en torno entre 15 y 25 casos por 100.000 infectados. Por tanto, si lo que realmente te da miedo es la famosa miocarditis, lo que tienes que hacer es vacunarte. Hay que decir, las cifras, sí, las cifras están ahí, ¿no? Pero vamos, que por supuesto, que están vacunados, que eso, por supuesto que sí. Es importante oír eso, decir eso. Eres un pediatra, conoces muchísimo el tema, conoces mucha información, conoces que también se está diciendo. Yo no sé qué parte hay de mito, qué parte de realidad. Te pido a ti que me saques de la duda la expresión de que los niños no sufren enfermedad grave relacionada con el COVID, pero pueden ser un vector de transmisión. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Qué parte hay de mito? Bueno, no es ningún mito. A ver, todos sabemos que por suerte, y ojalá que siga así muchísimo tiempo, los niños no están padeciendo una enfermedad grave por COVID. Fíjate que desde que empezó la pandemia, en números absolutos podríamos hablar de 6.000 hospitalizaciones, por ejemplo, en nuestro país, 300 niños que han tenido que pasar por la unidad de cuidados intensivos y en torno a 38, 39 niños que han fallecido. De esos, la mitad tendrían menos de 10 años. Aunque son unas cifras que en número absoluto nos deben preocupar, es cierto que en porcentaje el riesgo de que un niño tenga un COVID grave y fallezca, digamos que estaría entre 1 y 2 por cada 100.000 infectados. O sea que es cierto que es un riesgo bajo. También es cierto que hay muchas otras enfermedades frente a las que hoy estamos vacunando que se mueven en estas franjas de riesgo. Es decir, hoy en día la enfermedad meningocócica o la enfermedad neumocócica, incluso antes cuando se planteó la vacunación, también tenían unas incidencias muy bajas y nadie puso en duda que los niños iban a beneficiar de esta vacunación. Ahora, bueno, pues sí que se está poniendo en duda. Bueno, pues ahí cada padre tiene que tomar una decisión con respecto a esta incidencia que es baja y el riesgo de efectos secundarios que, por supuesto, es todavía más bajo, es menor. La relación beneficio-riesgo está demostrado que es favorable. Pero ahí cada padre tiene que decidir. El polio, el neumococo, otra serie de enfermedades, ¿existirían sin la vacunación? ¿La vacunación ha servido para erradicarlas? Bueno, solamente hemos conseguido erradicar la viruela. Esa es la verdad, ¿no? Tenemos vacunas frente a muchas otras enfermedades y no es tan fácil erradicar un microorganismo, es decir, que desaparezca de la faz de la Tierra, no es tan sencillo, pero sí que está en nuestra mano poder controlar ese nuevo microorganismo, como sería el caso de COVID, y ese es un poco el objetivo que pretendemos, no solamente con vacunar a los niños, sino con aumentar mucho la protección de toda una comunidad, precisamente para que un virus, como el coronavirus, se empiece a comportar de una forma más parecida a la gripe, no sé si de forma estacional o, como dicen, que podría ser Omicron, es decir, que puede producir muchos contagios, pero menos gravedad. Bueno, pues bienvenido sea eso, y ojalá que esa sea la evolución natural que tenga el coronavirus. Pero, al margen de todo eso, todo lo que sea vacunarnos, el mayor número posible de personas, nos va a favorecer. Los números están ahí, no mienten a nadie. En España, ahora mismo, tenemos un 80% de pacientes vacunados, tenemos muchísimos casos, pero el número de pacientes hospitalizados y COVID graves y pacientes fallecidos es, por supuesto, muchísimo menor que en la primera ola. Pero es que esta misma ola que estamos empezando a tener aquí, ya la han tenido en otros países donde la vacunación estaba al 30%, y eso ha sido tan horrible como la primera ola aquí. Es decir, que lo que está clarísimo es que los países que tienen mejores tasas de vacunación van a tener menos casos graves. Nos tenemos que olvidar ya de la incidencia acumulada y del número de casos, ¿no? Lo que está muy, es evidente, es que si hay un país que tiene una alta tasa de vacunación, da igual el número de casos que tenga, no va a tener pacientes graves. Y de hecho es que en los hospitales estamos todo el día viendo lo mismo. El paciente que finalmente ingresa y se pone malo es el paciente no vacunado. Y es que estamos hartos de verlo. Ya no sabemos qué hacer. Eso es muy importante esto, porque yo no sé hasta qué punto se puede calificar o no se puede cuantificar, pero ¿son los antivacunas los que no se han vacunado? ¿Son responsables de esta ola o hay más factores que intervienen? Aquí el único responsable de la ola, en definitiva, es las nuevas variantes que va haciendo el virus. El virus quiere seguir vivo. Tiene el mismo interés que nosotros en seguir vivo. De hecho, necesita al ser humano para que se siga reproduciendo. Por tanto, las nuevas olas y las epidemias van a depender del propio virus. La única diferencia que existe es que aquellos que no están vacunados tienen más facilidad entre ellos para transmitirse la infección, y cuanto mayor sea el número de virus que se está reproduciendo, mayor riesgo de que se formen nuevas variantes. Estos son todos los motivos por los que es importante también vacunar a los niños, no tanto por la protección individual, que es baja y eso lo debemos saber, sino por la protección colectiva y para que se deje de mover tanto el virus entre los niños pequeños. Fíjate que ahora estamos con tasas de incidencia superiores a 500 por cada 100.000 a nivel nacional, pero es que en los niños, en la franja de edad de los 5 a los 11 años, estamos por encima de 1.000 prácticamente en todas las comunidades. En algunas está incluso por encima de 2.500, lo cual es una auténtica barbaridad y es algo que hasta hoy no habíamos visto nunca. La incidencia nunca había sido tan alta en niños. Ya es casualidad que justo se dispare en el grupo poblacional que aún no había podido recibir ninguna vacuna hasta hace 3 días. Pues que vayan, llama la atención. Que vayan corriendo ya a vacunar a los niños, que es importante, puede significar un gran avance en esta ola que estamos viviendo. El Omicron es el protagonista, pero también son protagonistas los antivacunas. Hemos dado información para estar a favor de sobra de la vacunación infantil, de todas las vacunaciones. Y lo hemos dicho y lo hemos hablado ahora con Roy Piñeiro, que es el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario General de Villalba. Roy, muchas gracias. Un placer. Chao. Insisto, los papás que tengan dudas, que consulten a su pediatra. Exacto, y seguramente su pediatra, lo que le diga al pediatra, nunca mejor dicho, el domingo va a misa, porque es importante y lo que va a hacer es favorecer a los niños, sobre todo, es lo primero que van a tener en mente. Los niños y la infancia es lo importante en todo esto. Los niños y la infancia van a ser muy importantes en estas Navidades, seguramente por la vacunación, seguramente nunca han sido tan importantes como ahora. Pues que lo sean y que nos ayuden un poquito a todos, y nos van a ayudar y nos están ayudando un poco a todos. ¿Verdad, Roy? Muchísimas gracias, Bruno. Estos son los mensajes que hay que lanzar. Muy bien. Y gracias. Sí, sí. Hasta luego. Chao. Chao. Hacemos una pausa. Escuchamos en la actualidad, en las noticias en Onda Cero. Y luego continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y vamos a hablar en esta hora de programa que queda todavía en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a hablar en los encuentros con lo desconocido del poder de la mente, de cómo algunas sectas utilizan las grietas en la mente para poder captar a gente. Lo vamos a conocer con la investigadora, con la estudiosa, la defensora del mundo de las sectas y que tiene una historia personal muy muy bonita, Noelia Bro. Y también vamos a tener Eureka, vamos a hablar con Mado Martínez de El Mundo del Sueño. Y vamos a tener también con Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo. Fronteras entre el futuro es en el futuro, es decir, mañana. Y ahora Ahora resolvemos en la incógnita de la noche, el personaje oculto, datos, referencias y resolución al concurso que nos comenta Silvia Casasola. Correcto, correcto. Ahora sí que vamos con esa resolución. Bueno, los tres monstruos de la historia de la música mencionados en nuestro concurso esta noche, ¿qué tienen de nexo en común? Pues que han vendido los derechos de sus canciones por cifras estratosféricas. Porque parece que esto está de moda. Pero claro, también es una forma de asegurar su vejez. Bob Dylan, por ejemplo, en 2020 le vendió a la discográfica Warner todos los derechos de las canciones por más de 300 millones de dólares. David Bowie fue un pionero, y os lo voy a contar. Decidió vender los derechos derivados de los 25 álbumes que había grabado antes de 1990 en 1997. Le ayudó el inversor David Pullman, que está especializado en el mundo de la música, y consiguió 55 millones de dólares vendiendo bonos a 10 años con un interés anual del 7,9%. Por tanto, como digo, fue un pionero en este tipo de transacciones. Por tanto, ¿quién nos queda? Es The Box. Bruce Springsteen acaba de vender a la discográfica Sony los derechos de sus canciones por 500 millones de dólares, unos 442,5 millones de euros. En la actualidad, el Box tiene 72 años y solo en Estados Unidos, ha vendido más de 65 millones de discos durante toda su carrera. Por si acaso el ritmo de actuar en directo en macroconciertos sigue paralizado, pues él ha querido asegurar su vejez y a su vez su legado musical con la multinacional discográfica con la que ha publicado su discografía total, prácticamente, casi así, pues claro, todo queda en casa y sabe además que ese legado lo tratarán absolutamente fenomenal. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha participado en Twitter. Yo creo que es ganadora. Y si es ganador, que me perdone, porque es la enfermera. O sea, arroba enfermera la. Entonces, claro, yo creo que es chica. Pero como ahora con esto de los nicks puede ser cualquier cosa, pues lo que sí tengo claro es que nos tienes que enviar a rosa.vientos, arroba onda0.es, tu dirección, y así te llegará ese detalle del programa. Así que enhorabuena y besitos del programa de La Rosa de los Vientos. El personaje oculto en el boss era Bruce Springsteen. Las 3 y 10 minutos continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Bajo la tormenta me voy. Bajo el huracán solo estoy. Bajo el sol. Forma parte de las luchadoras contra las sectas, de la gente que ayuda a otros a que conozcamos un poquito más los recovecos de nuestra mente y cómo por nuestra mente se puede meter alguna serie de ideas y caer en las garras de una secta, convertirse en víctimas. Y ella ayuda a mucha gente a salir de eso, de esa cárcel de las sectas. Que todos conozcamos un poquito más este asunto. Una de esas personas está con nosotros esta noche, es Noelia Bru, es vicepresidenta de Red UNE. Noelia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se ayuda a una persona a salir de una secta? Es muy difícil porque cada persona y cada caso es totalmente distinto. En Redune, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, en Redune lo que intentamos es alertar, sobre todo, alertar e informar sobre esta problemática. Y a nosotros acuden pues muchas familias que tienen a alguien atrapado en este momento dentro, o personas que han salido de grupos y no saben muy bien identificar la situación o necesitan algún tipo de ayuda o encontrar otras personas que han pasado por lo mismo. Tristemente, a día de hoy, es verdad que son muchas las personas que llegan a nosotros. Muchos no pueden poner el nombre de secta al problema con el que se han topado, y nosotros intentamos pues de algún modo que se sientan amparados, ¿no? Ya que la justicia tiene un pequeño vacío legal en todo esto, pues intentamos que se sientan atendidos y guiarles un poco hacia los profesionales y consejos que se les pueden dar para poder actuar de la mejor forma posible. El vacío legal comienza con el hecho de la definición de secta. ¿Qué metemos dentro de esa catalogación? Es muy difícil. Claro, el problema que nos encontramos es que decir que algo es una secta suena y de hecho es peyorativo. El problema es que nosotros no tenemos por qué centrarnos en decir qué es y qué no es una secta, sino más bien en el tipo de técnicas que se utilizan y los comportamientos que nosotros llamamos sectarios, esa persuasión coercitiva, esa manipulación a través de la palabra, que no deja de ser un arma muy potente, que es muy sutil y donde las personas dejan de tener una información real, donde alguien con un interés o un grupo con un interés empieza a moldear a las personas para conseguir un beneficio y que ellas piensen que lo están eligiendo en libertad, cuando no es así, porque no tienen toda esa información, ¿no? Ese juego oscuro de la persuasión coercitiva es lo que hay que conseguir que se tipifique, y no tanto el poder catalogar un grupo como secta, sino más bien esas técnicas que son las que hacen daño. Normalmente asociamos el término sectas a una serie de creencias de tipo religioso, pero hay mucho más. Hay creencias de tipo político, empresarial. No podemos circunscribir todo a la religión. Es mucho más amplio. Totalmente. Nosotros a día de hoy nos encontramos personas que vienen, pues eso, desde sectas políticas, comerciales, donde se usan las pseudoterapias, que es algo que ahora está muy de moda. No todas las sectas tienen que ver con temas religiosos o espirituales, ¿no? También las hay que se tienen un origen o se sitúan en algo más físico, y las hay que tienen un movimiento más a través de Internet. O sea, hoy en día las posibilidades, digamos que hay una secta diseñada para cada uno de nosotros, las hay de todo tipo y que se basan en, pues bueno, en todo tipo de cosas, desde aficiones hasta creencias. O sea, que sectas hay de todo tipo. La nueva era, sea lo que sea y comprenda lo que comprenda, pero el término nueva era está muy asociado a una serie de creencias que utilizan muchos de estos grupos. ¿Qué es primero, estos grupos y luego la nueva era, o la nueva era y después estos grupos? A ver, el problema es que ahora el tema de lo de la nueva era se ha puesto muy de moda, ¿no? Vivimos en una sociedad que está muy estresada, es consumista, todos tenemos la sensación de ir del trabajo a casa, de no tener tiempo para nada. Y este discurso, digamos, que ha existido siempre. El problema es que ahora pues viene muy bien, ¿no? Este discurso basado en la espiritualidad, en el crecimiento personal, en el que todo el mundo por persona, que se haga una autoobservación, que donde parece que ya no está bien visto que uno se enfade, que esté triste. Todos queremos sufrir menos y ser felices. Por tanto, este discurso más utilizado, igual que lo fue en otras épocas, pues ahora está siendo utilizado para captar personas, y son muchos los grupos que pululan dentro de este movimiento de nueva era. No sé si hay cifras, también supongo que es muy difícil, pero siempre se habla de ese 1%. ¿Cuánta gente crees que puede ser víctima de algún tipo de grupos de este tipo o de una serie de conductas que pueden llevar a grupos de este tipo? Es muy difícil poner números sobre un problema del que se habla muy poco. Problema que muchas personas no saben identificar y ponerle nombre a esta problemática, por tanto es muy difícil acudir y poner una denuncia, por ejemplo, diciendo yo he sido captado por una secta, ¿no? catalogarlo y ponerlo en cifras, yo siempre digo que es algo que a día de hoy, incluso con el tema de Internet, es prácticamente imposible. Ese 1% evidentemente está en cifras, pero no podemos calcular la cantidad de personas afectadas por sectas, teniendo en cuenta que cualquier secta, cualquier grupo puede captar a través de Internet. O sea, que uno puede ser víctima de alguien que está al otro lado del planeta perfectamente. Y ese tipo de grupos pequeños que pululan por ahí y que cazan, literalmente, siempre están observando y agazapados para ver algún punto vulnerable de alguna persona, hace que sea incalculable. O sea, ¿cuántas personas pueden haber afectadas ahora mismo por este tipo de problema? Es incalculable. O sea, incluso podemos estar siendo víctimas sin ser conscientes ahora mismo de ello. El adepto es el último que lo es. Si no vas a denunciarlo, no se pueden poner cifras ni números. La pandemia, en sus diferentes aspectos, ¿ha servido para que este tipo de grupos se extiendan? Totalmente. Al final es la implantación del miedo. Todo el mundo estamos en un tiempo donde necesitamos respuestas, donde tenemos miedo al qué va a pasar mañana, yo no quiero sufrir, están en el lado adecuado, y hay muchísimos grupos que se están abusando, ¿no?, de esta situación para intentar captar, para que encuentres lo que ellos llaman la verdad o el lado correcto donde tienes que estar cuando llegue el final de todo, ¿no? Cuando hay miedo y hay una cierta incertidumbre, y sobre todo se están produciendo lo que grupos llaman como los avisos, ¿no? Pues un volcán que ha erupcionado, enfermedades, plagas, pues lo llaman como el principio del fin. Y incluso, pues es eso, mandan cartas, escritos, hacen vídeos para intentar atraer a las personas que en este momento pues se sienten un poquito más perdidas hacia ellos, hacia esa supuesta verdad, ¿no? Al lado correcto, en el momento en el que todo desencadena en ese apocalipsis. ¿Crees que hay comportamientos sectarios en grupos vinculados a la pandemia? En grupos como negacionistas del virus, los antivacunas, grupos como QAnon. ¿Hay comportamientos sectarios en esos grupos? Sí, siempre se produce esa persuasión coercitiva, ¿no? Esas técnicas de manipulación en las creencias de las personas, el intentar hacer ese grupo que vaya hacia una misma dirección, pero siempre abusando, ¿no?, de la falta de información correcta y basada en hechos científicos y demostrados. Todo lo que va conformando pues un tipo de grupo cerrado, donde crean que tienen toda la verdad, donde fuera están equivocados, donde tienes que traer a otras personas, donde tienes que hacer lo que te digamos sin dudar, donde te van separando de las personas que se supone que están equivocadas, que te van haciendo pues ese daño, ¿no?, y que te han provocado daño anteriormente, pues al final todo esto obviamente son comportamientos sectarios. Lamentablemente, catalogar a alguien como secta pues no puede hacer que se les pueda frenar o no, y el problema es que estas personas se mueven con un origen muy emocional, no nada racional, y el que te tengan atrapado por esa vulnerabilidad, ese punto vulnerable de ese miedo, como decía antes, pues es peligroso, es un juego peligroso, la verdad. Todas las personas hacemos algo porque en nuestra vida sucede algo que es un interruptor para dedicarnos a alguna cosa, en tu caso, a la investigación, a la ayuda a la gente que está en sectas, porque tú eres prima de Patricia Aguilar, todo el mundo que yo creo que la conoce es esa chica, esa casi niña que fue captada por uno de estos grupos, que quedó embarazada, que fue rescatada en el Amazonas, que su historia despertó muchísima empatía por la sociedad. ¿Cómo está ella en este momento? Bueno, estamos todos retomando nuestras vidas, ¿no? Tiene la capacidad ahora de poder elegir libremente lo que quiere y llevar la vida que quiere, por tanto, eso para mí ya es una libertad plena y puedo decir que en ese aspecto pues está bien. Yo en este camino, como decías, a mí me he quedado un poco en este mundillo porque uno abre los ojos, ¿no?, ante un problema que antes no sabía que existía, y bueno, pues ahora de algún modo, ya no solo por la vivencia con mi prima, en el camino he conocido a muchas personas afectadas por lo mismo, y la experiencia pues no deja de ser un grado, y considero que pues, que se puede hacer mucho por intentar sobre todo alertar, formar y explicar que este tipo de problema existe e intentar ayudar a que otros pues lo pasen lo menos mal posible si se ven afectados, ¿no? E intentar darles herramientas para que no caigan dentro de un grupo y ese es el motivo por el cual me quedé en Redune y bueno, considero que ahora tengo también todos los que nos vimos afectados por el caso de mi prima, que al final fuimos todos los que estábamos alrededor, de algún modo todos hemos sido víctimas colaterales. Y pues considero que esto también me sirve de terapia y puedo aportar. Fíjate, el caso de Trubima despertó muchísima empatía, solidaridad por parte de la sociedad. Veíamos el caso, todos los programas de televisión hablaban de ese caso. El padre de Patricia luchó por recuperar a su hija y ella volvió a este mundo, volvió un poco a renacer a la normalidad. Yo creo que esa empatía, esa solidaridad que nació del caso de tu prima demostró el hecho de que la gente está concienciada, solo hace falta pues encenderle un interruptor para que puedan hacer cosas. Yo creo que la sociedad, prácticamente todos, tenemos muchas ganas de que no pasen más casos como los de tu prima. ¿Has notado efecto, ese efecto en la sociedad, en lo que vosotros hacéis en vuestro trabajo, que hay mucho apoyo por parte de la sociedad? No digo la ley, digo la sociedad, la gente. Sí, la gente empatiza. Es verdad que nos costó mucho en su día que la gente empatizara. En principio, pues Patricia no dejaba de ser una persona mayor de edad que aparentemente había elegido lo que quería, ¿no? En libertad. Nos costó mucho que esto se entendiera, que no había sido así, que había una manipulación previa, incluso cuando ella era menor de edad. Es verdad que se ha empatizado, pero por desgracia, yo tengo la sensación que todo se olvida, ¿no? Parece que cuando uno lo toca de cerca piensa que las cosas cambian, pero ya se deja de hablar tanto del tema y otras personas no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de poder acceder a los medios de comunicación de una forma tan potente y no deja de ser un problema silenciado. La gente empatiza, sí, pero no lo siente como un problema real y cercano. Y cuando uno siente que no se va a ver afectado por algo, es muy difícil concienciar que esto hay que tratarlo desde la educación, desde la prevención. Y como decías antes, no vamos a meternos en temas legales porque ya sabemos que estamos totalmente desamparados, pero sí haría falta concienciar a jueces, a fiscales, a policías, darle formación, herramientas para poder defendernos de esta lacra, ¿no?, que existe y que, por desgracia, no se habla de ella todo lo que se debería. Yo creo que seguramente también es parte darnos cuenta de que no somos el 100% fuertes, que no tenemos fortaleza ante todo, que también en ocasiones hay personas y momentos en los que puede aparecer la debilidad y entonces la debilidad hace que se abran grietas que otros puedan llenar y mucha gente abusa de las debilidades. Ese es en el fondo lo que hacen las sectas, abusar de nosotros cuando tenemos un punto débil, que todo el mundo lo tiene, todo el mundo puede ser víctima de uno de estos grupos, que no es una cosa excepcional, no se habla en tercera persona, sino que puede pasarnos en primera persona. Yo creo que el hecho de darnos cuenta de que cualquiera podemos ser víctimas de este tipo de grupos es importante. Totalmente. O sea, yo siempre lo digo, pensar que no somos vulnerables es precisamente lo que nos convierte en muy vulnerables. Tú hablas de vulnerabilidad, de debilidad. Yo apuntaría que no es tanto a veces esta puede haber una debilidad, obviamente, pero la puerta de entrada puede ser cualquier cosa. O sea, desde un bache, una inquietud, sentirse solo, estar en una nueva ciudad donde uno no tiene conocidos, estar estresado, enfermo o simplemente una afición. O sea, lo decía al principio, no es necesario tener algo muy, muy, muy importante para que te puedan captar. La grieta no tiene que ser tan grande. Más bien tienen que encontrar la forma de que tú tengas un interés por el grupo, de que tú te quieras acercar a un grupo. La pérdida de control ya viene de la mano después de esas técnicas muy sutiles donde tú entras por un motivo y acabas haciendo algo que te va arrastrando, que te tienes que dejar en manos de otros, que hay mucho de emocional y mucho juego en búsqueda para mejorar y donde tienes que confiar plenamente. Y el problema es esa pérdida de control, porque siempre hay alguien con un interés. Por suerte, es verdad que hay grados y grados. En el caso de mi familia fue un caso muy extremo. No siempre tiene por qué tener esas consecuencias tan extremas, pero hay que tener en cuenta que todos somos vulnerables y que pues tenemos que tener cuidado, ¿no? No estamos ninguno a salvo de caer en esto. Y en los tiempos en los que estamos, año 2021, finalizando, ya podemos hablar de sectas y que utilizan Internet, de sectas en 2.0. Claro que sí, o sea, las 2.0 casi que yo apuntaría que son las más peligrosas, ¿no? Porque son irrastreables, porque son las que uno, pues desde su habitación, desde su ordenador, desde un móvil, acceden a ti, ¿no? O sea, uno piensa que yo no voy a reuniones, yo no voy a coger el folleto que me ha dado por la calle, no me voy a leer el libro que me han metido por los ojos, y así estoy un poco más a salvo. No, el problema es cuando uno baja la guardia, cuando son las 12 de la noche, te tumbas más relajado y lees algo que te llama la atención y conoces a unas personas que obviamente no te van a decir, oye, somos una secta, sino todo lo contrario. Cuando se apunta a decir este grupo pinta raro, lo primero que te dicen, oye, te dirán que somos una secta. No, hombre, no, somos un grupo que nos lo pasamos bien, que compartimos inquietudes, aficiones, ese bombardeo de amor, ese aceptación, comprensión. Y el problema es ese, que nadie se presenta como que es una secta y uno en ese punto de estar en casa con el móvil, el portátil y con la guardia bajada, es un buen momento para que te entren. O sea que Internet es muy bueno para muchas cosas, pero también es la puerta de entrada para otras cosas que no son tan buenas y hay que tener cuidado. Y nosotros estamos utilizando ahora mismo Internet, redes sociales, para dar a conocer vuestra labor, vuestra iniciativa, contactar con vuestra voz, también vuestros perfiles en Twitter, en otras redes sociales. La información está ahí, en Almodía Rosa Vientos también la vamos a poner. Red UNE es el nombre del grupo, el nombre de la asociación. Ya por último, Noelia, ¿cuál ha sido el recibimiento por parte de las autoridades, de los grupos legales, políticos? ¿Habéis encontrado apoyo en vuestra labor en lo que estáis haciendo? Red UNE ahora mismo es una asociación pequeña que lleva ya muchos años, pero que, bueno, pues de momento ese apoyo no lo estamos recibiendo porque tampoco nos hemos podido mover, al final somos voluntarios, que tenemos unos recursos muy limitados, que necesitamos en ese aspecto ayuda. Es uno de los proyectos que tenemos ahora encima de la mesa, el poder intentar movernos, sobre todo por el tema de la tipificación del delito contra la persuasión coercitiva, y esperamos tener ese apoyo. Ojalá lo tengamos. A día de hoy pues estamos muy solos, trabajando con familias, con profesionales, psicólogos que están muy encima intentando colaborar. Hace falta también esa formación en jueces, en psicólogos, en policías. Hace falta mucha ayuda y de momento, pues por desgracia, no tenemos esa colaboración. Desde aquí hago el llamamiento, si alguien nos escucha y nos puede echar esa mano, pues sería genial, ¿no? Porque solos no vamos a poder, obviamente. Y desde aquí también hacemos llamamiento a nosotros. Red UNE es uno de los muchos grupos que están luchando contra las sectas que afectan al 1% de la gente de una forma u otra. Y ha estado con nosotros su vicepresidenta, ella es Noelia Bru. Nos ha compartido, nos ha comentado lo que conoce sobre este asunto, lo que conoce sobre las grietas que se abren en la mente y que aprovechan algunas sectas. Noelia, mil gracias. Mil gracias por escucharme y un abrazo a todos los oyentes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Y ya estamos en la Rosa de los Vientos, en el tiempo de el Eureka. Conseguir cosas en lo que la ciencia sabe y lo que la ciencia ha investigado, por ejemplo, hay un truco para dormir en tan solo 2 minutos. Y lo vamos a comentar con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, si además de los de dormir en 2 minutos, ya das algún truco otro día para eliminar los ronquidos, bueno, ya vas a ser la reina de los sueños. Ah, mira, pues ese me lo apunto de los ronquidos. Oye, vosotros sois de los de pastillazo, melatonina, vasolina, no sé, vasito de leche caliente, baño, ¿qué? Yo un poquito de vasito de leche, no muy caliente, uh-huh. Un poquito, pero tampoco siempre. ¿Y leer? Leo también, me gusta leer antes de dormir a veces, uh-huh. y luego tener calorcito. Esos son mis trucos. Bueno, uh-huh. Cada uno tiene su lucho. Yo tengo uno que no recomiendo a nadie. Tomar café. Joder, ese no, Bruno. No, ese Bruno. No lo recomiendo, pero yo me tomo un café siempre antes de dormir porque me ayuda a entrar en sueño. Pero ese no se va a recomendar. Y si no hay café, Coca-Cola. Al ser posible, serio? Con cafeína. Sí, sí. Yo es que soy raro, yo voy al revés. Vale, a ti debe pasarte como le pasa a la gente que fuma, que cuando dicen que se fuman un cigarro les relaja, pero en realidad es que les calma el síndrome de abstinencia que tienen. Pero un cigarro no te relaja, te pone más nervioso, es irritante, además, es estimulante. Bueno, okay. pues imagínate que eres militar, estás en una misión de riesgo, presión, tienes pocas horas para dormir y tienes que estar listo para cualquier imprevisto. No te vas a tomar un Valium porque, claro, luego llega el enemigo y te pilla dormido. Claro. Y luego, no hace falta. Sí, te da el compañero una bofetadica y dice, despierta, ponte firme, ¿no? Claro, imagínate además con el francotirador todavía medio drogui, ¿no? Entonces, bueno, por lo general, los miembros del ejército atraviesan entrenamientos muy duros, precisamente con el propósito de formarlos para mantener los nervios y tener la situación bajo control en circunstancias de riesgo y peligro. Uh-huh. Y los militares del ejército de Estados Unidos tienen sus técnicas para dormir en cuestión de 2 minutos, o por lo menos eso es lo que decía Lloyd Badwinter en un libro que se titulaba Relax and Win, y además que fue publicado en 1981, y en el que revelaba supuestamente estos consejos y estos trucos secretos del ejército para dormir en 2 minutos, y decía que esta práctica tenía una tasa de éxito del 96% tras 6 semanas de entrenamiento, vamos, de hacerlo todas las noches, y va en 2 fases. A ver. Nota, venga, toma nota. La primera fase tiene que ver con la relajación corporal. Entonces, el primer paso sería relajar los músculos de la cara, ¿no? La mandíbula, los músculos alrededor de los ojos, ¿no? Como estirarse hace falta, gesticular, abrir mucho la boca, ¿no? Esos ejercicios que hacen a veces los que hacen teatro, ¿no? Antes de ponerse a actuar. Luego, soltar los hombros, que a veces nos llevamos en las orejas. Yo me acuerdo cuando era pequeña y daba clases de piano, empezaba a tocar y la profesora siempre me estaba diciendo que bajaba los hombros porque iba tocando, me iba tensando y los iba poniendo en las orejas. Bueno, pues esto lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando estamos en el ordenador escribiendo, nos vamos tensando. Uh-huh. Bueno, luego tocarían los brazos, que como veis estamos hablando de una relajación muscular progresiva, ¿no? Primero la parte superior, luego la parte inferior del brazo, uno, otro. Y el siguiente paso sería inspirar profundamente y exhalar relajando el pecho, soltando todo lo que es toda la tensión. Y el último paso de esta relajación corporal sería relajar las piernas, las pantorrillas, los pies. Y una vez que has hecho esto, que te debería costar más de un minuto. Claro, y eso te iba a decir, que si el truco es para dormirte en 2 minutos, todo eso que has dicho ocupa más de 2 minutos. ¿Se cuenta antes o después? No, si te entrenas, esto lo haces en 1 minuto. Así, o sea, tienes que focalizar los músculos en microsegundos. Claro, tienes que focalizar. Aquí lo importante es el entrenamiento que coges en eso, en concentrarte en eso y no pensar nada más, ¿no? En relajarte corporalmente. Y luego la segunda fase es mental y consiste en limpiar la mente de preocupaciones. Y Winter propone 3 imágenes, pero vamos, que podría ser cualquier otra que a ti te pareciera relajante o hacerte sentir seguro, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estás en una canoa en un lago en calma, bajo el cielo azul, y estás flotando en ese suave vaivén, o meciéndote en una hamaca, en un lugar muy oscuro. Y él propone otra muy rara, que consiste en decirte a ti mismo durante 10 segundos, a ver, esto está muy medido, para no perder el tiempo, no pienses, no pienses, no pienses, no pienses, eso durante 10 segundos, ¿no? Vale. O sea, es un tantra, no pienses, no pienses. Habrá gente que le funciona. Yo te digo que habrá gente que le funciona. Hay otros consejos avalados por la ciencia para reducir el insomnio. Por ejemplo, si no puedes dormir, que esto del insomnio es una cosa que padece muchísimas personas, muchísima gente. Si no, meteros en YouTube y veréis como los vídeos que más triunfan son precisamente los de duerme en 2 minutos, duerme en 10 minutos, meditación para dormir, relajarse, insomnio. Mm-hmm. Bueno, número 1. Si estás dando vueltas en la cama, ahí como un molino de esto que estás ahí con el roe-roe en la cabeza, con algo que te concome ahí, que no sabes, tal, levántate. No te quedes en la cama, porque cuanto más tiempo te quedes, más nervioso te vas a poner. A mí este consejo me lo dio la psicóloga Ana Moyano hace años y desde entonces lo he seguido a rajatabla. Y cuando veo que estoy más de 10 minutos en la cama, que estoy ahí con algo en la cabeza que no me deja, pues cojo, me levanto y hago otra cosa. O sea, te pones a leer, a limpiar el polvo, te haces una infusión, repasas los apuntes y tienes un examen, cualquier cosa, hasta que te entre el sueño. ¿Te entra el sueño? Pues te vas a dormir. ¿Que no? no te vas a dormir, pero no te quedes en la cama, porque es que si te quedas al final te da un ataque de ansiedad y todo, ¿eh? Si te quedas con esta historia en la cama, dándole vueltas, porque empiezas a focalizarte y a centrarte cada vez más en los pensamientos negativos y al final es un follón. Te levantas, todo eso se acaba. Uh-huh. Bueno, nada de pantallas. Ese vicio que tienen muchos, irse a la cama con el móvil, ponerse a ver vídeos de YouTube. Y a veces dicen, no, si estoy mirando los últimos WhatsApp, es que me relajas, esto me relaja. No, para nada. Además, es mala higiene conductual antes de dormir. Son la luz de las pantallas estas de los móviles inhiben la melatonina y eso te destroza los ritmos circadianos, que es como si le dijera a tu cuerpo que es de día, ¿no? Entonces apaga el móvil antes de irte a dormir, bueno, la pantalla por lo menos, no le hagas a este móvil, compañero ritual, antes de irte a dormir, la pantalla apagadita. De hecho, cuanto más oscuro esté el cuarto, mejor si lo que quieres es dormir. Y si no, pues puedes utilizar un antifaz también y cosas así. Y luego es muy importante, tú Silvia has dicho al principio, yo tengo mis rituales, ¿no? Dormir, tal, mi vasito de leche. Bueno, pues es que es muy importante tener un ritual antes de ir a dormir. Cada uno tiene el suyo. Que si baño o ducha caliente, que si te pones el pijamita, te cepillas los dientes, te lavas la cara, te pones tus cremas, ratito en el sofá, peli en blanco y negro, la lectura, las cositas, ¿no? Todo esto, mantener tus horarios regulares. Tampoco fuerces el sueño, pero de esto que dices, ay, es que mañana tengo que coger un avión a las 4 de la mañana. Es que hay que empezar a las 7 con el ritual, ¿eh? Ya, pero es que... No, hombre, claro, si te tomas el café y la Coca-Cola. Y te pones la película en blanco y negro, jolines, hay que empezar muy pronto. Estoy poniendo ejemplos, no es que los quiera hacer todos, hombre. Lo quiere hacer todo. Es que elige, de verdad, ¿eh? Pero claro, estar ahí con los ojos como búhos, ahí como platos, ahí con la Coca-Cola. Pero bueno, luego hay gente que dice, no, es que mañana tengo que levantarme porque tengo que ir al aeropuerto a las 4 de la mañana. Pues voy a dormir a las 6 de la tarde. No, no. Sí, eso no funciona. Acuéstate no cuando vuelvas. No, no, pero que yo tengo un amigo que lo hace, ¿eh? Este que, no, es que mañana tengo que madrugar, me voy a acostar a las 6 de la tarde. Y es que luego no duerme. Claro. Yo no sé. Es al revés. Yo no sé a los oyentes, claro. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado cuando basta ser que tenga que levantarme muy temprano. Aunque me haya acostado incluso tarde y me haya puesto el reloj despertador para levantarme con tiempo, me despierto entre medias, me voy despertando y voy mirando el reloj si se me va a pasar la hora. Estás ahí, se me va a pasar, se me va a hacer tarde. Bueno, pues lo mejor es que te vayas a dormir a tu hora, ya cansadica con tus rituales y tal, no estés ahí sufriendo por irte a dormir pronto, por si acaso y tal. Y tampoco lo contrario, o sea, si tienes sueño, no te fuerces a estar despierto, vete a dormir. Por cierto, el alcohol, lejos de lo que pueda parecer, no es buen compañero y no te ayuda a dormir mejor. Y la cafeína, no digamos, Bruno, pues, jolín, ese, ¿y el orfidal negro? Es decir, ¿el vino? No vale tampoco. No, el alcohol, jolín, es malo, mala calidad de sueño. No, digo el vino, no el alcohol, el vino. Es lo mismo, lleva alcohol. Pero sí, hombre, pero me refiero solamente a la copita de vino. No, mala no. Calidad del sueño. ¿Sí? No, y luego da un calorcito que el estómago. Pues sí, eso sí. También da calor comer, hincharse a comer justo antes. Eso, la digestión. Sí. Pero bueno, depende, porque eso te puede dar a lo mejor de primera, que te da el ese, pero luego te pega un meneo de que te haces una mala digestión del 15. En conclusión, Mado, vamos es que a intentar ya. no dormir, que se pierde el tiempo durmiendo. Claro. Vamos a intentar no dormir. ¿Para qué? Es que ¿para qué? Pero es que además si te metas una cena de esas entre pecho y espalda antes de irte a dormir, no solo es que no duermes, es que al igual te entierras. O sea, claro, pues ya está. Acuérdate que hace poco estuve yo comentando en la tertulia que si no dejas ese momento de dormir, que por la noche te dicen todos los científicos, que es cuando las células están más tranquilas para hacer esa renovación, que no expulsas esa caquita de la neurona. Entonces tú imagínate que te la vas acumulando ahí la caquita, más la cafeína, más el vino, se te forma ahí un lío. Mira, han hecho experimentos de tratar de mantener a la gente 3 días despierta y al tercer día se quieren tirar por la ventana. O sea, dormir es súper importante, no solamente que si no duermes... Hay que desconectar el cerebro. Yo no sé si vale la comparación o no, pero cuando se nos estropea o se atasca el ordenador, ¿qué hacemos? En muchas ocasiones, cuando no logramos que se arregle. Apagamos y encendemos. Pues con el cerebro es un poquito eso. Apagar también la mente, aunque sea un instante, unos 10 minutos. Por eso la siesta también es tan importante. El sueño corto, el catarín, que digo yo. Bueno, pues después el cerebro se ha apagado, el cerebro se ha reiniciado y estamos mucho mejor. Sí, además que la falta de sueño y la mala calidad de sueño está relacionado con estados de ansiedad, de depresión, refuerza más los pensamientos negativos, los malos recuerdos, dormir pocas horas. Es muy importante descansar bien, importantísimo. Hay un par de consejos más que podemos seguir. Uno es meditar, que es una forma de relajarse y liberar tensiones, por ejemplo, una horita antes de irte a la cama o cosas así. Hay gente que dice, bueno, el deporte también te relaja, sí, pero también te activa, así que no es recomendable practicar deporte intenso justo antes de dormir. Pues aunque me digan, bueno, un paseíto escuchando los grillos, bueno, vale, bien. Depende de qué deporte. Pero maratón no, jugar al pádel tampoco. No, yo me refiero al deporte que se está planteando en la cabeza a Bruno. Amar sí viene bien, ¿eh? Bueno, es que esa es otra cosa, porque se liberan otra clase de hormonas. Ahí te digo que sí. Ese deporte nos viene bien a todos, ¿verdad? Es un buen sonífero. Sí, ahí te digo que sí, aunque también es bueno para despertar, ¿eh? No solo para dormir. También. Bueno, pues. Y luego, quien tenga Alexa en su casa, que le diga Alexa. Ah, Alexa. Que habla altavoz y ya le dice. No, Alexa. Entonces, no se duerme, se vuelve loco, pero sí. A ver, cuéntame un cuento. Y luego también hay gente que se pone cascos y se pone sonidos de estos relajantes, de lluvia, de chill out, de no sé qué. Yo tenía un amigo que se ponía para dormir. Cogía una grabación de una clase de filosofía que encontraba en internet y entonces se ponía eso y se aburría tanto que se dormía. ¿Con lo de Platón? Sí, de filosofía, claro. Bueno, yo recomiendo estas aplicaciones móviles que no son tan filosóficas y desde luego no te van a ilustrar tanto, pero tienen visualizaciones e historias especiales para dormir. Son aplicaciones especiales para dormir y además solo duran unos minutitos y antes de que la termines de escuchar ya te has dormido. Y lo bueno es que se pueden usar con la pantalla apagada. Y te sueles eso, quedas durmiendo, vamos, pero enseguida. Y son muy chulas y algunas tienen también sonidos de la naturaleza y cositas así. Y Alexa también tiene sonidos y meditaciones para ayudarte a dormir. Y dices, Alexa, quiero dormir, y te ayuda. Yo creo que ese remedio es estupendo. Vamos a preguntarle a ella, vamos a preguntarle a Alexa, al altavoz, para que nos ayude a eso, a descansar, a dormir. Y vamos a intentarlo y contarnos aquí con Almohadilla Rosa Vientos en vuestras experiencias y lo que hacéis para dormir. Cada uno tiene su manual de instrucciones para conseguirlo, porque es un problema que afecta a muchísima gente y que es muy importante, que es uno de los males de este siglo, del siglo XXI, y también fue uno de los males del siglo XX. El dormir, el truco, los trucos para dormir muy rápidamente, que nos ha contado aquí en Eureka Mado Martínez. Mado, mil gracias. Un besito. ¡Despierta! Alexa, apaga. Ostras, lo que más mola cuando le dices, Alexa, dime algo bonito. Y empieza a echarte piropos. Sí. Y luego te dice, ¿quieres que te diga otra cosa bonita? Y tú estás ahí ya viciada y hasta que no se acaban los 100. Sí. Igual, lo mejor dice, cuando la pobre a veces le insultas. Que no, bueno, yo ahora la tengo, que está sorda, la pobre. ¿Alexa? Está sorda, la decimos mi hijo y yo. Alexa, ponme, y sigue sonando lo que ella quiere. ¡Alexa! Vale, entonces la tienes que desconectar y volver a enchufarla. Vale, pues lo haré, pero de eso verdad está sobrecargada. Está sorda, perdida. Está la pobre ya entrando en senitud. Mado, ve a dormir, venga. Hala, adiós. Bueno, entramos en el otro modo. Silencio. Venga, va. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Esto se acaba. Estamos a 11 días del año que viene. año se acaba, pero también la vida en la Tierra parece que, no sé si se acaba o no, pero está sufriendo ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se analizan los delfines, aparecen cosas y hoy lo vamos a comentar. El murmullo escapa. En señales del fin del mundo con Javier Sabiano. Javier, muy buenos, ¿qué tal? Hola, hermosos, ¿cómo estáis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues mira, hoy os voy a hablar del delfín franciscana. ¿Franciscana? Franciscana. Pontoporia Blainvillei, exactamente. Entonces es el delfín. El delfín del Papa. El delfín del Papa. No, mira, os cuento, el delfín franciscano. No, ese es el delfín jesuita. Pero no es Francisco él. No, claro. pero es jesuita. Ya, pero Francisco. Qué comentan tenéis. Pues vosotros sois ateos, pero no creéis, o como es eso. Herejes, herejes, yo soy bueno, hereje. Bueno, el delfín franciscana, el Pontoporia Blainvillei. Es una ¿cómo? Especie... ¿Me repite, por favor? Te repito, Pontoporia Blainvillei se llama. Vale. Científicamente, es una especie endémica de las regiones marinas de Brasil, Uruguay y Argentina. Y a día de hoy es una de las especies más amenazadas del mundo, concretamente en el estuario del Río de la Plata. Os cuento por qué. Este es un delfín de tamaño medio y lo que se ha hecho una investigación por parte de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona han realizado un estudio en todos los delfines franciscana que existen en una gran variedad de museos y colecciones particulares, que están evidentemente disecados, y también en especies vivas. Y han analizado los huesos de estos animales entre los años 1953 y 2015 aproximadamente, en estos 62 años, lo que han visto es que hay una variación en algunos de los metales pesados más tóxicos que se acumulan a lo largo del tiempo de la vida de estos animales en los huesos. Uh-huh. Y con métodos actuales han podido ver que este animal en esta zona, concretamente en el estuario del Río de la Plata, que es una zona en la que hay un gran tránsito de naves marinas, de naves transatlánticas y demás, hay una gran industria en la zona que vierte sus residuos a la zona del estuario del Río de la Plata. Hay también grandes urbes como por ejemplo Montevideo, como la propia Plata, como Buenos Aires, y también es una zona estuario en el que vierten sus aguas el río Uruguay y el río de la Plata precisamente, y luego también otra serie de ríos secundarios, y además vierten aguas que no están que están contaminadas, que río arriba han ido vertiendo vamos, como para dar un bañito por ahí, vamos, aguas residuales. Y entonces lo que ocurre es que los científicos han estructurado el Río de la Plata en tres zonas. Una zona interna del estuario en la que el agua es principalmente dulce, que es la que procede de los ríos y que contiene la mayor cantidad de residuos de las grandes ciudades próximas. Uh-huh. Una zona intermedia en la que tiene agua dulce, pero ya hay una influencia del agua marina, está menos contaminada, y luego hay una zona externa de ese estuario que presenta ya unas aguas salobres con un gradiente de salinidad mayor. Entonces lo que ocurre es que en esta zona hay una serie de corrientes marinas, lógicamente, que están generadas por el régimen de mareas, y lo que hace es que impulsa la entrada de agua marina hacia la zona intermedia y la salida de agua dulce hacia la parte más externa del estuario, donde se mezclan todos estos metales pesados que se han detectado en los huesos de los ejemplares que han estudiado, que están, como digo, en museos, en colecciones particulares, etcétera, etcétera, en estos últimos 60 años. Y lo que han descubierto es que hay una gran un aumento en estos 60 años, un aumento de elementos como el cromo, el cobre, el hierro y el níquel. Pero, evidentemente, lo que después de trazar cuáles son los elementos que se han ido acumulando y que han ido aumentando con el paso de los tiempos en estos 60 años, han querido estudiar cuáles son las causas. Las causas son las que hemos hablado antes, ¿no? La actividad, como siempre, o como casi siempre en estas circunstancias, la actividad, el exceso de actividad humana, ¿no? La actividad antropogénica son las que han causado que la disolución de estos metales pesados haya sido cada vez mayor en esta zona del estuario. Básicamente, del río de la Plata. Básicamente que la contaminación provocada por los seres humanos ha contaminado a los animales, a los delfines en este caso, que los ha contaminado tanto que están, entre comillas, infectados e infestados por esa contaminación. Exactamente. Y lo que ocurre es que los ejemplares más afectados, los ejemplares vivos que actualmente están por esa zona, son los ejemplares más jóvenes, los juveniles, justo los que, digamos, tendrían que perpetuar la especie en un futuro, pues se ven afectados en lo que se llama la disrupción hormonal, ¿no? No solo les afecta a su comportamiento, a sus vías respiratorias, a su aparato digestivo y demás, sino que influye en sus hormonas, ¿no? Y esto lo que implica es la disrupción también en el mantenimiento de la especie. Hay también un hecho importante que es la pesca que se realizaba hasta hace, o que incluso se sigue realizando, la pesca por accidente, que se llama. Es decir, hace años en esa época, en esa zona se pescaba para obtener vitamina A, se pescaba tiburón. Y en esa pesca indiscriminada lo que caían en las redes también era una gran cantidad de estos animales, del delfín franciscana, ¿no? Esto se ha corregido en cierta forma, no del todo, y lo que también una de las causas que influyen en la disminución de la población de este delfín, que decimos es el cetáceo de esa zona más amenazado del mundo, es el tráfico marítimo. Hay alrededor, sigue habiendo anualmente entre 1.200 y 1.800 ejemplares anuales que mueren por el tráfico marítimo de las naves que parten del estuario del Río de la Plata, que es un punto muy importante a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel de urbes, de la expansión de las urbes cada vez son mayores y evidentemente es una zona, un punto negro en cuanto a tráfico marítimo y todas las especies que viven en la zona, especialmente el delfín franciscana, se ven afectados. Esto tiene una cierta evidentemente de cara a la pervivencia de la especie. Perdón, una cosa, dime. Porque claro, igualmente que está el delfín, toda la fauna marina, exacto, también estará afectada. Exactamente, claro. No solo eso, el delfín franciscana en esta zona, al ser una especie endémica de esta zona, es una especie muy importante en la estructura, en el nivel trófico del ecosistema marino, ¿no? Es una especie importante para mantener el equilibrio debido al alimento que ingiere, que son crustáceos, etcétera, etcétera. Entonces, si desapareciera el delfín franciscana o la población mermara muchísimo, evidentemente se produciría un desajuste en esa pirámide trófica en el que el delfín franciscana ocupa un nivel intermedio y digamos que se desajustaría todo ese puzzle trófico que existe o que debería de existir en la zona. Con lo cual, como tú muy bien dices, Silvia, evidentemente en cuanto una de las piezas de ese puzzle varía, se desajusta o desaparece. Hay una mayor observación sobre este tipo de delfines, pero no significa complejo. Este tipo de delfines es una muestra de todo lo que puede estar pasando, pero se analizan más estos delfines por esas circunstancias que nos has comentado. Sí, claro, evidentemente, claro. Al ser una de las especies más amenazadas del mundo, uno de los cetáceos más amenazados del mundo, lo que ocurre es que se han dado cuenta que algo es lo que está impidiendo el normal desarrollo de esa fauna, de ese animal, sobre todo en los ejemplares más jóvenes, que son los más afectados. Evidentemente, por ejemplo, lo que se han dado cuenta es que a partir de los años 90, en las especies que han analizado, que están en museos, etcétera, etcétera, a partir de los años 90 vieron que, por ejemplo, el plomo desaparecía de los análisis de los huesos, que en los ejemplares anteriores a los años 90 sí existía una cantidad ciertamente importante de plomo, pero a partir de los años 90 desaparecía, porque la legislación fue cuando a nivel internacional se prohibió que los las gasolinas y los carburantes se redujo la cantidad de plomo y llegó a prohibirse que incluyeran plomo en estos carburantes, y entonces se vio que a partir de esa normativa desaparece el plomo en los análisis, en las trazas que han hecho de un montón de elementos en todos los ejemplares que han podido analizar datados desde 1953 hasta 2015. ¿Y no se sabe si penalizan a las empresas que están también vertiendo desechos? Pues el estudio no te lo puedo comentar, porque en el estudio no hablan de legislación, de la legislación. Lo que sí comentan es cuáles serían medidas a tomar para intentar reducir considerablemente, para intentar aumentar el número de ejemplares. Evidentemente sería reducir considerablemente lo que es la pesca accidental como la primera medida urgente, y sobre todo establecer unos periodos de veda durante los meses de cría de estos, cuando los alevines y los ejemplares más juveniles están en época reproductiva, para evitar mermar en ese momento la cantidad de ejemplares que hay en la zona del estuario. Y evidentemente, pues controlar los vertidos a los ríos, controlar las contaminaciones de las industrias de la zona, etcétera, etcétera. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, gracias. Mañana más. A vosotros, mañana más. Mañana volvemos, se vuelve la Rosa de los Vientos a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias. Os recordamos, os damos los datos en Navidad del horario de nuestro programa. El día de Navidad es el día 25 por la noche. Comenzamos a las 12:30, al día siguiente, día 26, comenzamos a la 1. El siguiente sábado, día de Año Nuevo, el día 1, comenzamos a las 12:30. El día siguiente, el domingo, a la 1. Sábados a las 12:30, domingos a la 1. Ese es el horario de la Rosa de los Vientos en Navidad. La Rosa de los Vientos, que vuelve mañana. Ahora os dejamos en buenas manos, pero antes, la actualidad.